La órbita de Endor. Esto es La órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción. Desde todos sus posibles ámbitos, todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Con Antonio Runa. Aquí estamos de nuevo para finalizar nuestro gran especial dedicado a James Bond, dividido en dos programas de los cuales este es el segundo y último. Es el 50 aniversario del agente secreto al servicio de su majestad en la gran pantalla y hoy cubriremos toda la etapa que nos faltaba de Roger Moore, que apenas si empezamos en la entrega anterior, hasta la etapa actual de Daniel Craig, pasando por Timothy Dalton y Pierce Brosnan. Son muchas películas, pero nuestro ritmo será trepidante, como el de las propias películas de 007. Finalizaremos esta edición de hoy con una reseña de Skyfall, el último de los títulos que conforman hasta el momento presente esta gran saga. No temáis porque no haremos ningún spoiler. Comenzamos este programa con el tema que estáis escuchando de fondo, Bad Bone, compuesto y ejecutado por el artista belga Akena San. Pero ojo, no es música con derechos de autor, es música libre con licencia Creative Commons. Aunque bueno, está inevitablemente inspirada en el tema principal de 007 y a eso os suena, ¿no? En fin, a nosotros que ni nos registren, ¿vale? Akena San. Id a Bélgica y vais a la Akena San y le pedís cuentas si es que trabajáis para las GAE o cualquier otra chusma que, en fin, que a la que podéis trabajar, que no es asunto mío, cada uno tiene su cruz, en fin. Total, que estamos de smoking, bebemos martini vodka agitado, pero no mezclado. Y bueno, nos faltan las chicas explosivas, pero esas las traerá Bond, James Bond. Nos encontramos aquí nuevamente en la órbita de Endor dispuestos a hacer esta segunda parte de nuestro especial 007. Está por aquí Manuel Callejo, como en la anterior ocasión. Manuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y también tenemos al coronel Kurz, también bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, el anterior programa hicimos todo lo que pudimos para abarcar lo máximo posible, pero bueno, como suelen ocurrir este tipo de cosas, en fin, nos dejamos un montón de películas en el tintero. Habíamos empezado con la etapa de Roger Moore y solamente nos dio tiempo a abarcar las tres primeras películas, así que lo dejamos donde, o sea, empezamos donde lo dejamos, 1979 con Moonraker, una de esas películas de la franquicia Bond más criticadas por los expertos y que peor situada está en todos los rankings, aunque yo creo que no es la peor, pero es de las que más palos se han llevado en la historia, esto es así. Hay que reconocer que, bueno, el humor es infantil, es zafio, las escenas de acción a día de hoy resultan un poco forzadas y poco lustrosas, pero bueno, si es verdad que Bond tiene películas que hace que envejecen bien los determinados films, quizá Moonraker no sea una de las que el tiempo le esté haciendo ningún favor. La verdad es que el presupuesto fue importante porque la idea en esencia era hacer un film espectacular y efectista ya desde el principio. Y debemos decir que para la época se ve bastante bien, aunque resulta a día de hoy un poco una película como muy poco seria. La espaciomanía de Star Wars se había impuesto en todo el mundo y esto pues obligó a llevar tintes de ciencia ficción a una saga que nunca había ido de eso, pero que aquí va de eso, por lo menos al final, con esas secuencias climáticas un poco inverosímiles, las más inverosímiles que se habían visto hasta ese momento en el universo 007. Pero a pesar de todo, yo debo decir que Moonraker era una de mis películas preferidas de niño, porque la vi y me encantó, aunque luego la vi con otros ojos más de mayor, pero bueno, aún así siempre tendré un en mi corazoncito un huequecito para Moonraker. ¿Vosotros qué me decís, niños? A ver, vamos a empezar por orden. Coronel Kurz. Bueno, pues es un poco como dices tú. En el anterior programa decíamos que las películas hay que ponerlas un poco en su contexto. Y a esta película le pasa exactamente eso. Tú la ves ahora y puedes decir, jo, es que toda la parte del espacio, los efectos son penosos. Pero en su momento estaban bastante bien. De hecho, fue nominada a efectos especiales. Es como dices tú, una hermana pequeña del éxito de Star Wars, y se hizo en el espacio precisamente porque estaba de moda. Y fíjate, en aquellos momentos el escenario más grande en el que se había rodado y el mayor número de especialistas colgados de cables simulando gravedad cero, aunque como dices es cierto que ahora la ves y falla bastante. Sin embargo, en su momento y para un público infantil y juvenil era una película muy apreciable, con un malo megalómano muy, a mí por lo menos, que me hace mucha gracia, siempre con frases sarcásticas. Por ejemplo, cuando le dice a Bond, has desafiado todos mis intentos por procurarte una muerte digna, y tienen todo el rato así diálogos muy muy chispeantes, quizás con demasiada carga de humor, pero como digo, para un público infantil juvenil, todo lo que es la historia de Tiburón con su novia Rubita de las Coletas y todo lo que le va ocurriendo, todas las meteduras de pata que tiene este gigantón, pues en su momento pues funcionaban. Ahora desde luego no funcionan, pero yo creo que encuadrada en su tiempo es una película aceptable, incluso buena. Bueno, Manuel. Sí, hombre, lo que pasa que aquí entramos un poco, yo creo que sería muy fácil darle palos a esta película, pues por todo lo que habéis dicho, ¿no? Es cierto que se ha quedado pues muy obsoleta, los efectos especiales se ve que son muy artesanales, ¿no? Yo vi en el documental oficial, pues cuentan un poco la anécdota que los productores recibieron la visita de un técnico de efectos especiales de Hollywood muy, muy reputado, que al mismo tiempo quería ser coproductor de la película y le mandaron a paseo, ¿no? Entonces lo hizo el equipo habitual, encabezado por Derek Meddings. Son muy, muy, muy básicos y muy, además te detallan alguno y de puro ingenuo son encantadores, pero se han quedado muy, muy obsoletos, ¿no? Pero esta película tiene ese punto de ingenuidad y de cachondeo y de jolgorio que yo creo que a una generación le hizo mucha gracia, ¿no? Y si te la criticas muy duramente, pues a lo mejor pues si eres un poco los paraísos sentimentales de la gente, que yo creo, entiendo que un poco hay que respetarlos. Y en ese punto yo creo que es una película que cumple y es muy entrañable, es muy ingenua, pero yo creo que es parte de su encanto, ¿no? Estamos años luz de las historias pues cínicas y violentas de Sean Connery y bueno, y esta es una película pues como decís, pues una hija del éxito de Star Wars y recuerdo que vista en pantalla grande pues te da bastante el pego y era muy espectacular, ¿no? Tal vez el sentido del humor pues desbarataba algunas propuestas interesantes y algunas escenas interesantes porque tiene escenas con especialistas de bastante mérito, pero bueno, en fin, ya no se puede hacer nada y hay lo que hay y bueno, es una película a la que puede recordar con cariño, ¿no? De hecho tiene un montón de este tipo de cosas, de chorraditas que a lo mejor en su día estaban bastante bien y nos hacían reír, aunque ahora, joder, es que las ves y a no ser que seas una persona que la vio en su época, te puede costar ver, ¿no? Yo recuerdo aquel momento en el que Roger Moore se disfraza de Clint Eastwood como en las pelis de Sergio Leone, sin venir a cuento para nada, con el poncho, el sombrero, o sea, un simple, o además un homenaje gratuito, no venía a cuento. Sí, aquella escena. Dime. No, y además suena de fondo, si te fijas, la música de los Siete Magníficos en esa escena. Ya para colmo, ¿no? Y luego, pues hay algunas escenas así un poco inverosímiles, como lo de la góndola con ruedas, los soldados del espacio ahí con los fusiles láser, en fin, es una. Por no decir que lo que tú has dicho, Kurt, del romance entre Tiburón y la rubia muda esta de trenzas. Es que le da un toque excesivamente infantil. Pero bueno, no sé, la peli tenía también sus homenajes a otras pelis del espacio. De hecho, no sé si os fijáis, pero la contraseña con la que abrían una puerta de código numérico era la de la melodía esta de Encuentros en la Tercera Fase. El toque de corneta que hay un momento cuando están en una de estas cacerías es el inicio, ¿no?, de la música que se eligió para 2001, Odisea en el espacio y tal. Vamos, que tiene muchas coñitas en este plan, ¿no? Se ve que la peli va del espacio y, oye, ¿por qué no? Pues hace estos homenajes. No sé si queréis que hagamos un resumen o... Sí, vamos a hacer un resumen, pero siempre lo hemos hecho. Bueno, se supone que esto va de una nave espacial que es la Moonraker, precisamente el título que ha sido robada, no se sabe muy bien por qué, así que, bueno, 007 debe investigar el cómo y el por qué. La primera parte de la investigación de Bond le lleva hasta el multimillonario Hugo Drax, que fue además el que diseñó la Moonraker, y aquí pues Bond, digamos, se queda un poco como invitado en su supermansión. Sufre algún accidente que otro, está claro que fueron atentados encubiertos, pero bueno, 007 sabe que está tras la pista gracias a esto, y que Hugo Drax no es de fiar, pero aún así, pues oye, no dispone de pruebas suficientes. Lo que suele ocurrir, se liga a una de las secretarias de Drax, Corinne. Esta es asesinada en una escena bastante cruda en el bosque con unos Doberman persiguiéndola implacables. No sé si os acordáis, pero joder, era súper dramática, contrastaba bastante, ¿no?, con todo el humor. Pero fíjate que es curioso, porque esa escena pasa de tener el típico chiste chorra cuando James Bond dispara a un árbol y mata a uno que lo iba a matar a él diciendo, oiga, pues mira, parece que había un pajarito de verdad escondido, que es como muy chorra, y acto seguido te pone una escena en la que a la chica esta la devoran y además se la pone un poco en plan fantástico, con ella corriendo por el bosque a cámara lenta con un traje vaporoso. Ese tipo de mezclas en esta película son curiosas. Hay como muchos homenajes a películas y a estilos, más luego en todos los diálogos mete el título de alguna película de 007, o sea, es rara, pero ya te digo, si tenías como en ese momento 12, 13, 14 años, te pasabas pipa. Como curiosidad, la chica a la que muerden los Doberman, a la que matan los Doberman, es para mí la más atractiva de la película, ¿no? Está interpretada por Corinne Clery, que había protagonizado un éxito erótico de los 70 como fue Historia de O. Bueno, pero la que hace Doctora Holly, sin desmerecer, ¿eh? Yo creo que si haces una búsqueda en Google con fotos de todas, yo creo que está, hay que ponerla en lo más alto de la pirámide. Yo la he visto hace poco. Están un poquito más malvadas, por eso me quedaré luego con la de GoldenEye, me quedaré con él. Hombre, yo he visto la peli hace poco y, hombre, las dos... O sea, todas las mujeres que salen aquí son majas, hombre. Yo a lo mejor estoy más con Kurz, a lo mejor me gusta más la otra, pero bueno, en fin, aquí sobre gustos no hay nada escrito. El tema es que, bueno, Bond pasa por Venecia, después por Río de Janeiro, ahí os acordáis de la escena del teleférico con Tiburón ahí mordiendo los cables con los dientes y luego la pelea. En fin, es una escena que puede molar por momentos, pero por otros lados, Dios mío, no mola demasiado. Depende, es que esta peli es una peli de contrastes. Total, que de aquí acabarán en el mismísimo espacio, en órbita alrededor de la Tierra, en una estación espacial donde Drax, la verdad es que pretende matar a toda la humanidad con un gas letal y iniciar una especie de etapa de gloria y perfección humana con, en plan, como Noé y su arca, ¿no? Con varias parejas perfectas elegidas para iniciar un nuevo rumbo y este tipo de cosas. Bueno, esta es la historia de Moonraker. ¿Alguna cosita más, muchachos, sobre Moonraker? Pues nada, que cuando la gente la vea, la encuadre en su tiempo. Y desde luego se van a echar unas risas. O si no, porque no funciona como funcionaba antes, y porque les parecerá absurda y por momentos ridículos, pero que sí, que la revisionen para que vean por lo menos cómo puede afectar el tiempo a una película. Por aquí en Facebook, de momento, sobre esta película en particular, solamente José Mizazo le ha dado tiempo a comentar. Dice que las caras del señor Moore para ligarse las chatis son antológicas. Vamos, también es cierto que como vamos muy deprisa, a lo mejor no les da tiempo a muchos a contestar a tiempo. Bueno, vamos a 1981, solo para sus ojos. La verdad, hemos dicho de Moonraker que, bueno, ha sido muy criticada por... Pues eso, por los expertos, la crítica la destrozó. Pero sí es cierto que fue un éxito en taquilla. Esto no lo hemos dicho, pero es conveniente decirlo. Sin embargo, oye, parece ser que a Kubi y Broccoli, que es un poco el alma mater de esta saga, las críticas negativas le pesaron. Le pesaron, pero lo suficiente como para plantearse el volver a la dinámica de las películas de espías. Y aquí entra Solo para sus ojos, que intentaba un poco recuperar la esencia original del James Bond. Pero yo creo que en muchos momentos se queda a medio camino. Con todo el film... Oye, destacaba por ser más modesto pero también más dramático, y cumplía a la hora de tomarse la franquicia un poco más en serio a partir de ese punto. De hecho, los chistazos tontorrones de Roger Moore ahora estaban milimétricamente insertados en el guión y todo parecía estar en una dinámica más acorde con lo que cabe esperar de un film de 007 y no tanto de un film de ciencia ficción como era el anterior. Así que, solo para sus ojos, 1981. Si queréis, ya hago un pequeño resumen y ya os dejo a vosotros que digáis lo que queráis. Pues aquí el almirantazgo británico y el gobierno soviético entran en disputa por recuperar un ingenio tecnológico conocido como ATAC, que sirve para comunicarse con los submarinos atómicos del tipo Polaris. Tras el hundimiento de un barco que lo llevaba consigo en mares de Albania, el MI6 envía a Bond para recuperar esta tecnología, lo cual le llevará a enfrentarse al malvado Christatos, que intente hacer negocio con el ATAC, vendiéndoselo a los rusos a cambio de una impresionante suma. Bond y la chica Bond de turno negociarán con el enemigo encarnizado de Christatos, un singular individuo llamado Columbo, y entre todos pues van a procurar hacerse con este ATAC o destruirlo si es necesario, antes de que caiga en malas manos. Pues nada, esto es todo. ¿Algún comentario, niños, sobre Solo para sus ojos, este film? Bueno, fue la irrupción de Bond en los 80, se cambió al director. También el diseño de producción entró Peter Lamont. Crearon un James Bond, pues le alejaron del espacio y de un poco la caricatura en que se estaba convirtiendo Bond. Pensaron que si seguía por el camino de la anterior película, pues iba a llegar un momento en que se les iba a descontrolar el invento. Y como tú dices, hicieron un Bond más terrenal y mucho más creíble, ¿no? La película, pues bueno, no está mal, es una película pues menos espectacular, pero es interesante, ¿no? Digamos, no tiene esas batallas gigantescas que hemos visto en otras películas, pero a cambio sí tiene interpretaciones bastante sólidas y tiene un suspense como más genuino, ¿no? que la anterior película. Sí, mira, un tema original, una canción original de Sean Easton, espectacular, que estuvo a punto de ganar el Oscar, al final no lo ganó porque se lo llevó el tema principal de Arthur, el Soltero de Oro. Y fíjate, esta película, aunque tiene un poquito más controlado, hombre, mucho más controlado si lo comparas con Moonraker, los detalles de humor, tiene que me hizo mucha gracia, no sé si te acordarás, casi en la parte final, James Bond tiene que hablar con la primera ministra y sale una doble de Margaret Thatcher en plan ama de casa haciendo la comida y pegándole con la cuchara a su marido porque mete la mano, y al final James Bond, en vez de hablar con ella, pone para que hable con ella a un loro, y ves a Margaret Thatcher hablando con un loro y el loro flirteando con Margaret Thatcher. Ese tipo de cosas que dices, joder, ¿cómo pueden meter esto que ya es pasarse un poco de vuelta? Y en esta película yo creo que pasa un poco eso, que hay varios momentos en los que se pasan un poquito de vueltas. Y luego, con todo el dinero que se gastaron, fíjate que aún la producción se fue a más, porque cosas de estas curiosas que pasan durante la producción. Esta película volvía a tener escenas submarinas, que yo creo que los peores momentos en general de las franquicias de James Bond están siempre en las escenas submarinas, que se hacen generalmente muy lentas porque es difícil darle ritmo a este tipo de acciones. Bueno, pues planean las acciones submarinas, nadie se encarga de preocuparse en preguntarle a Carol Bouquet, que hacía de Melina, si sabía bucear, si buceaba bien, si le daba miedo el agua o algo. La embarcaron en las escenas, luego resulta que tenía un problema nasal y no podía hacerlas, de modo que rodaron con ella, con un doble de ella, casi todas las escenas. Y luego, para los primeros planos, y esto lo voy a contar porque es un detalle técnico curioso para que la gente vea cómo lo hacen, para los primeros planos, como no la podían meter en el agua, la rodaron en estudio a cámara lenta y con ventiladores para que se le moviese el pelo. Y luego añadieron en postproducción las burbujas. O sea que cuando uno haga el esfuerzo de ver esta película, porque hay que hacer un esfuerzo a veces para verla, que se fije y a ver si detecta esas burbujas que son artificiales. Como curiosidad, que ya sabes que me gusta comentar siempre las curiosidades, Star Wars. Aquí uno de los malos, Christatos, lo hace Julian Glover, que este es el que hacía del almirante Maximilian Baer. que es uno de los que asesina Darth Vader por salir demasiado pronto de la velocidad de la luz en Hoth. Y por curiosidad, el que vea Juego de Tronos, este también hace de Picel. Y sale también Indiana Jones, por supuesto. Este es un actor de los secundarios de Star Wars de los que más ha trabajado. Bueno, Manuel, ¿alguna cosilla más? No, yo creo que es una película que no se la recordará por su espectacularidad. Como hemos dicho, entra en los años 80 ya con un nuevo equipo de producción y que va a marcar pues lo que va a ser el James Bond en adelante, ¿no? Pues un intento de hacer un James Bond pues más realista de lo que ha sido pues hasta ese momento, por lo menos en la última etapa, en las películas anteriores de Roger Moore, ¿no? Bueno. Por aquí, por Facebook, de momento la cosa está tranquilita, poco a poco se irá sumando más gente, así que como llevamos un buen ritmo y yo creo que hay todavía muchísimo material con el cual a lo mejor nos extendemos un poquito más, pasamos a la siguiente, pasamos a Otto Pussy. Esta llega en 1983, esta película, en mi opinión, digamos, alcanza el clímax de Roger Moore. Ya se han ensayado fracasos estrepitosos, se ha experimentado con varias fórmulas y aquí se llega a la película Bond que verdaderamente a Roger Moore le viene de perlas. El humor está bien ajustado, la acción está bien intercalada en el metraje con escenas que no duran ni mucho ni poco y oye, momentazos clásicos de la saga que incluyen, pues eso, lo típico, las típicas escenas de seducción, partidas de cartas, enfrentamientos a matones que sí son carismáticos, lugares exóticos y todo esto. Quizá el título sea una cachondada, pero la película funciona como una máquina de precisión para lo que es un film típico de James Bond. Y yo creo que es una de las más recomendables de este actor en concreto. ¿O no? A ver, Manuel. Sí, yo en su época recuerdo que fui a verla, repetí a verla en cine de estreno, ¿no? A mí me gustó bastante. Si recuerdo algo de esta película, sobre todo, pues es el arranque con el mini avión. Es un arranque, pues yo creo que de los más espectaculares que ha tenido la saga, muy, muy bien rodado y muy, muy bien hecho, no sé. Está muy bien. Luego también la aparición de Kabir Bedi, que en la época pues había sido hace unos años Sandokan, ¿no? Aquí hacía de un malo pues bastante potente. También, pues bueno, estaba Moff Adams haciendo de Otto Pussy, ¿no? De Chica Bond. Y bueno, y como curiosidad hay que decir que Moff Adams repetía en las películas de Bond porque ya había salido esta vez como secundaria, pues en El Hombre de la Pistola de Oro. Es una película que no está mal, ¿no? Rodada en parte en la India, así de forma un tanto glamurosa, pero está bastante bien. Siempre hay alguna cosilla, algún toque de humor tonto que ya parece un poco marca de la fábrica de las películas de Roger Moore, pero atenuado, ¿no? Yo creo que es una película que, como tú dices, marca lo mejor de Roger Moore como James Bond. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues estoy mirando por aquí, no hay demasiados comentarios, luego hacemos un pequeño resumen porque sí es cierto que hay gente que está empezando a llegar tarde. Yo sí que diría alguna cosita si adelante. Si a ver, mira, yo creo que esta película, y además luego lo podemos comentar porque sale en el mismo año que esa película no autorizada de Sean Connery, Nunca digas nunca jamás, y en las dos se nota ya a los dos que están ya pasaditos de años para el papel. De hecho, Connery no tenía muy claro hacer esta película, aunque luego sabemos quizá más, pero en este momento no lo tenía muy claro. Ya habló con el productor, con Broccoli, diciéndole que no lo veía nada claro lo de hacer esta película. De hecho, se llegaron a hacer test de pantalla para otros actores. Por cierto, que ninguno de ellos lo sustituyó luego cuando por fin lo dejó. Y la historia, como Broccoli se había separado ya de Saltzman, quiso que fuese muchísimo más juvenil. Y por eso esta película tiene mucha más acción. Como ha dicho Manuel, tiene un arranque brutal. Ese arranque con el minijet es espectacular y lo que hacen entrando por los hangares es increíble. Y por eso le dio un poco un tono más de acción y dirigida un poco a un público más juvenil y también con un carácter bastante más comercial. Fíjate que es curioso porque me hizo mucha gracia porque leyendo una entrevista dijo que se fijó en Indiana Jones como ejemplo del tipo de acción que quería. Sin embargo, toda la parte que tiene en la India, que incluso hay una comida en la que se sirve cabeza de cordero que te recuerda a Indiana Jones y el templo maldito, si hubiese que decir que se copia, tendría que ser al revés, porque el templo maldito es del 85 y Octopussy es del 83. En cualquier caso, la pena de que tenga tanta acción es que yo creo que esta aventura de James Bond en el fondo tenía quizás la mejor historia, porque la historia esta de que haya una parte del ejército ruso que está intentando hacerse con un arma nuclear para detonarla en una base norteamericana y que parezca un accidente y eso fuerce a los aliados a hacer un desarme unilateral que les permita luego a los rusos invadir Europa porque no va a haber oposición posible, porque no van a tener armas nucleares y en material convencional son superiores. A mí esa idea, que se podía haber explotado muy bien, queda ahí totalmente diluida entre la acción. Y luego, claro, que mete también unos toques luego de humor que desintegra todo esto. Entonces, es una pena porque la historia de fondo podría haber dado para más, pero al final se queda un poco en un quiero y no puedo. La música, de todas formas, aquí quizás, y esto ya es muy del gusto personal, la de John Barry aquí es la mejor. La fotografía está muy bien, y aquí voy a dar otra vez el toque Star Wars, porque la fotografía la hace Alan Hume, que había estado trabajando con Richard Marquardt en la última de la trilogía de Star Wars, y yo creo que ahí aporta bastante dinamismo en lo que son los movimientos de cámara. Por ejemplo, la escena que está rodada en el tren es de lo mejor. A mí me sobran un poco los payasos, porque yo soy de los que les tengo más miedo y más asco que afecto, y todo eso de la zona de los payasos y del circo me parece que está metida un poco ahí con calzador, pero por ejemplo la escena del tren está brutal. De hecho, ahí el doble que hacía de doble de Roger Moore tuvo un accidente, estuvo hospitalizado, o sea que se la juegan. Es una pena que pongas escenas de acción en las que la gente se lo juega, que son vistosos, y luego tengas 3-4 chistes que te las mata. Bueno, ¿y de qué va esta película, Octopussy? Bueno, se supone que la Guerra Fría se ha terminado y esto supone un serio problema para determinadas personas que preferirían que el conflicto continuara, como el general Orlov. Orlov comprende que si no se aprovecha de este momento para realizar un ataque contra la OTAN que sea repentino, nunca lo conseguirá. Así que se asocia con el malvadísimo Kamal Khan, un mafioso indio que trafica con gemas preciosas. James Bond debe evitar que una bomba atómica explote en Alemania, donde se iniciará una secuencia en cadena de incidentes diplomáticos que provocarían que la Unión Soviética se hiciera con toda la Europa Oriental. Así que 007 se alía con Octopussy, otra traficante de gemas que utiliza un circo ambulante de prestigio para trasladar su mercancía de un lugar a otro y que ahora servirá, pues eso, para trasladar en secreto la bomba atómica. Así que juntos, Bond y Octopussy deben de tener una amenaza internacional. Bueno, y como tú dices, Kurt, en 1983, de repente, ¡zas!, pues vuelve de nuevo Sean Connery. En el mismo año nos llega Nunca digas nunca jamás. Esta peli hay que decir y hay que explicarlo, que no es canónica. Si uno se compra estos super maletines con todas las pelis de James Bond, esta no la va a encontrar. La verdad es que en pleno apogeo de la etapa de Roger Moore escamó bastante, ¿no? Porque nadie se esperaba que Sean Connery volviera a vestirse el smoking de 007. Pero bueno, llega esta peli, insistimos que no es canónica, que aunque esté fuera de la franquicia oficial, pues bueno, traía de nuevo a nuestro agente secreto con el careto del que para muchos siempre fue y siempre será el auténtico James Bond, aunque esto ya depende, como siempre hemos dicho con James Bond, del gusto de cada uno, que era Sean Connery. Pero es que además fueron 12 años después de Diamantes para la Eternidad, que había sido la última que había hecho, con lo cual llega un poquito desmejoradillo, ahí gordito, con peluquín, este tipo de cosas. La verdad es que hay que decir que, oye, que la batalla legal esta que libró Kevin McClory para hacer su película de James Bond fuera de la franquicia de Broccoli y compañía, se libró con uñas y dientes, ¿no? Al final parece ser que Warner Bros. Pudo hacer realidad este sueño porque Kevin McClory tenía los derechos de Operación Trueno y él quería hacer esta película con Connery como protagonista y hacer una especie de franquicia enemiga. Se estrenó el mismo año que Octopussy y desde todos los puntos de vista, por lo menos para la crítica y para los medios de comunicación, esto fue una batalla brutal, ¿no? Entre los dos 007, ¿no? Que como tú dices, Kurt, ya estaban mayorcetes y un poco cansados ya del personaje. Hay que decirlo que en taquilla vence Moore y en la crítica yo no sé si la cosa a lo mejor no quedó en una especie de empate, aunque muchos incluso en esta se declinarían también por Moore, porque Connery, no sé, es que estaba muy envejecido, más de lo que solía ser normal en él a la hora de interpretar este papel. Pero bueno, que cada uno tendrá su valoración más personal sobre este tema. A mí en conjunto me gusta un poquito más Octopussy, si tenemos que fijarnos, ¿no?, en esta pequeña guerra, en este pequeño conflicto del 83 entre los dos James Bond. Yo me quedo con el de Bond, con el de Moore, perdón. Pero oye, no sé, la verdad es que el pasado de Connery sigue teniendo mucho peso. Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros sobre este tema. Bueno, esta película, la verdad es que cuando la estrenaron fue un éxito, ¿no? Costó 36 millones de dólares y recaudó 160 millones. Se veía que, pues bueno, que tenía tirón, y yo creo que la única motivación de Connery, pues, para hacer esta película, yo creo que fue pura y llanamente el dinero, ¿no? Que era un remake, pues, de Operación Trueno, ¿no? Bueno, lo que sí que hay que decir es que, pues, que el equipo técnico que se reunió, pues, era bastante competente, ¿no? Como chica Bond estaba Kim Basinger, que estaba muy bien; estaba como malo Klaus Maria Van Dauer, que era un actor alemán bastante, bastante competente; también salía Bárbara Carrera, más Bon Sydow, tenía un equipo bastante bueno, y sobre todo detrás de la cámara, pues, un director del cual nos hablará Kurz, que era profesor de Lucas, ¿no?, en la universidad. Entonces la película, pues, yo creo que se deja ver bastante bien. Cuando ibas a verla, pues, simplemente veías otra película de James Bond. Eso sí, ya los protagonistas te parecían, tanto de una franquicia como de otra, pues, fondones. Veías, te preguntabas que hasta cuándo iba a durar eso de poner de héroes de acción a unos señores tan mayores, pero la película al final yo creo que está aceptable, ¿no? Es entretenida y se deja ver. A ver, yo... Vamos a empezar por lo del director. El director es Irving Kessner, que, como ha dicho Manuel, fue profesor de Lucas en la universidad. Por eso luego le dio la dirección de El Imperio Contraataca, que todo el mundo sabe que es la mejor película de las seis oficiales que hay de Star Wars. Ya veremos qué pasa con las tres de Disney, que no tengo ninguna esperanza. Un elenco, como ha dicho Manuel, muy bueno. Sin embargo, no es exactamente tampoco un remake de Operación Trueno, pero tenía los derechos y eso les permitió utilizar los nombres y los lugares de Operación Trueno. Pero la historia en sí no tiene prácticamente nada que ver con la que se cuenta en la novela de Operación Trueno. Curiosamente, y pese a tener grandes actores, porque Max von Sydow es muy buen actor y Klaus Maria Van Dauer también, lo hacen los dos bastante mal. Si alguno lo ve, tendrá gracia, porque descubrirá a un Rowan Atkinson jovencísimo, que tiene una aparición breve en la que es igual de tonto que siempre. Y luego verá que hay también un poco un intento por imitar algunas otras películas de la saga de James Bond. De hecho, se utilizan una especie de variaciones de las mochilas Jet, pero mucho más cutres. En general es una película bastante deslavazada. El inicio, pues, está puesto con calzador. Lo de Bárbara Carrera haciendo el personaje de Fátima Blues es histriónico a más no poder. En fin, se queda muy, muy cojo. Y uno dice, y Sean Connery, que había hecho ya El hombre que pudo reinar, que tenía una carrera que ya estaba lanzada, que había cogido ya cierta fama de gran actor y que iba para arriba, ¿por qué hizo esto? Pues como todos, por dinero. Y es una pena, porque se lo podía haber ahorrado. Yo creo que deja un mal recuerdo en la saga este último Bond, porque lo ves muy, muy anciano, lo ves, como dices tú, con el peluquín, lento de movimientos, y luego que se tiene que enfrentar a unas escenas absurdas, porque hay una escena en la que compite con Klaus Maria Van Dauer, que hace Maximilian Largo, que es un juego en el que tienen que conquistar el mundo y se van jugando por países. Si alguno tiene curiosidad, España vale 9.000 dólares y Estados Unidos vale 42.000. Y juegan como con una especie de máquinas antiguas láser de billares cutres que joder, que dices, bueno, James Bond aquí jugando a las recreativas en un salón dieciochesco. Es que, bueno, en fin, no hay por dónde cogerla. De todas formas, salía Kim Basinger como chica Bond, que ya en aquel momento, pues, oye, estaba de buen ver, aunque no la conocía nadie en aquel momento. y no sabía operar, o sea que calcularle 4 tallas de sujetador menos. Sí, bárbara carrera. De todas formas, lo que decía sí que es un... Yo no, la novela no lo sé, pero sí es una versión de... Es una versión un poco de Operación Trueno, la película, ¿no? Es un poco la premisa, es la misma. Hay algunos nombres que coinciden, como el nombre del villano y tal. Y sí es el robo de un artefacto nuclear por parte de un malvado a la OTAN, ¿no? Aquí lo hacían mediante... Eran unos proyectiles teledirigidos que cambiaban la orientación y lo robaban, ¿no? En la otra película, en la película antigua, pues lo robaban de un bombardero que sumergían en el mar, pero vamos, tenía bastantes similitudes y se veía que la génesis pues era un poco la misma, ¿no? Muy bien, pues ya casi has hecho la sinopsis. Aquí volvió a aparecer esta organización criminal, la de Spectra, que se había quedado ahí un poquito aparcada, pero bueno, aquí se recupera el asunto Spectra, que me parece que fue ya la última vez que sacaron partido a esto. Bueno, vamos a ver qué nos van diciendo por aquí los oyentes de la órbita de Endor. Lo cierto es que, como digo, no están muy al día. Van comentando las películas más antiguas. De Moonraker, por ejemplo, nos dice el bueno de Javier Mendoza Domínguez: las caras y las frases. Moonraker es de las más representativas del estilo Roger Moore. Ignacio Hernández Morato dice: de acuerdo, Roger Moore llegó aquí a la cumbre del chulo playismo del talludito. A todas las chetis las superaba en 2 décadas, por lo menos. Sin embargo, para mí, lo mejor de la película es el villano, también conocido de sus personajes en Chacal, En nombre de la rosa y Múnich. Insisto que este comentario es de Moonraker. También Ignacio nos comenta en Solo para sus ojos, que es una de las pelis más flojas, dice. Solo la he visto un par de veces y no me gustó del todo. Destacar la aparición del general Gogol y la secuencia en el Valle de Jerte, en una época en que España mostraba la acutez típica de un país del tercer mundo. Situación a la que, tras una luna de miel, volveremos pronto. Pues y ya está. Es lo que tenemos de momento. Así que, si no hay ningún comentario más, nos vamos con la última película de Roger Moore. ¿Algún comentario más sobre Nunca digas nunca jamás? No, ¿no? No, adelante. Fue un alto en el camino, ¿no? Una especie de pequeño desvío, pero, en fin, sin mucha importancia. Según parece, lo del asunto este del título, de Nunca digas nunca jamás, fue una coña con la mujer de Sean Connery, que cuando ella dijo en Diamantes para la Eternidad, bueno, ya está, ya me he librado de Bond para siempre, le dijo su mujer: nunca digas nunca de nuevo, o algo así, y se quedó... Never say never again. Exactamente. Con lo cual, pues, esta coña se quedó ahí en la mente de Sean Connery, que lo contó por ahí, y les hizo tanta gracia a los responsables que dijeron, bueno, pues lo podemos usar. Un poquito este título. Nunca digas nunca jamás, con Sean Connery. Pasamos a Panorama de Matar y aquí nos despedimos ya de Roger Moore. Esta fue su última película como James Bond. Todo parecía estar pensado para que esta fuera la despedida del actor, no como con Connery, que se iba y volvía y se volvía a ir. Moore se iba y se iba. Panorama para Matar cuenta con, pues eso, con todos los ingredientes para ser un peliculón de James Bond, pero en mi opinión, ¿eh? Hay algo que no acaba de funcionar bien, pero ya desde el principio, ¿eh? Y que no se soluciona a lo largo de 2 horas de duración que tiene esta película. Aquí aparece Christopher Walken como un villano Bond de lujo, la impactante Grace Jones como némesis del héroe, bueno, y otras mujeres más atractivas, pero menos amenazantes, porque en el fondo no arreglan más de lo que estropean. Pero bueno, en conclusión, una despedida agridulce para mí, con un film que está bien, pero que debería haber sido la bomba. En fin, ¿qué decir de Panorama para Matar? Manuel. Bueno, simplemente que aquí Roger Moore era un poco penoso verle lo que ha dicho un oyente, verle tan mayor comparado pues con las chicas que le ponían alrededor, ¿no? Parecía casi pedofilia. Era pues el villano, pues era estrambótico, era súper bueno. A mí me gusta Christopher Walken, siempre ha sido de mis villanos favoritos, ¿no? El tío se lo tomó con un cachondeo y con una ironía pues que le vería muy bien a la película. Pero vamos, yo creo que fue que si acaso lo mejor de la película, porque es un poco, el plan no estaba mal, que era pues intentar inundar el valle de Silicon Valley. Como todas las películas, iba un poquillo pues tocando un poco el tema de la actualidad, ¿no? Y era pues se quería hacer con el mercado mundial del microchip, ¿no? La película, pues bueno, era un poco, veías tú que era ya la jubilación de Roger Moore, y yo creo que eso pesaba bastante sobre ella, ¿no? Aún así, pues hay alguna secuencia que está bastante bien, el tema del dirigible, que es la base donde se desplaza Christopher Walken y hace sus reuniones de empresa, pues era lo suficientemente loco y llamativo pues para que te gustase, y un final en el Golden Gate pues que no estaba mal. Kurt, yo me quedo con Christopher Walken, que a mí me encanta este actor. Yo creo que en esta película es el mejor, sin duda. Grace Jones, que tiene muy pocos matices interpretativos, pero que este papel está hecho para ella, yo creo que hace bien en pantalla, queda muy bien. Lo de Roger Moore, como han dicho, parece el abuelo de las chicas, y no sé si por eso, pero hay muchísimas menos referencias eróticas que en otras películas, y se usan la mitad de gadget, prácticamente no salen gadget. Tiene escenas en la mina que están bastante bien, como dice Manuel, el tema del dirigible está bastante, bastante conseguido, pero hay una cosa con la que no puedo en la traducción española siempre con esta película, es que me mató la primera vez que la vi en el cine, y cuando la he revisitado me pasa lo mismo. Dicen el valle de la silicona. Que yo sepa, los chips se hacen con silicio, no con silicona. Hay iguales que hacen implantes mamarios, ¿no? Lo mismo tenían los traductores, otra cosa en la cabeza, sí. Pero de verdad es que llama muchísimo la atención. Está todo el rato con el valle de la silicona y dices, bueno, pues no sé con qué van a hacer los chips porque se hacen con silicio. De todas formas, ese error de traducción se ha cometido en muchísimos sitios, ¿eh? Porque yo lo he visto en cómics, me parece. Y en otras películas donde se menciona esto, en series y eso, también la han traducido como Valle de Silicona. Es un error muy común, ¿eh? Y lo que decía, está tan mayor que tuvieron bastantes problemas, sobre todo en lo que son los rodajes de las escenas de acción. De hecho, toda la parte que figura, que transcurre en Francia, ahí, bueno, los dobles tuvieron que estar a la orden del día porque prácticamente no había plano que pudiese rodar. Además, tuvieron un problema con el tema de la Torre Eiffel porque, si tú recuerdas, saltan en paracaídas desde la Torre Eiffel, ¿no? Entonces habían conseguido los permisos, pero tampoco podían estar ahí tirándose todo el día. Entonces lo que hicieron fue ensayar durante 5 o 6 días dos paracaidistas. Y entonces acordaron que iba a haber como mucho dos intentos. Estaban subidos entonces los dos paracaidistas, saltaba uno, se rodaba. Si salía bien, se quedaba esa toma. Si salía mal, se tiraba el segundo y se rodaba con el segundo. Bueno, se tiró el primero, se rodó bien la escena y el otro se quedó con las ganas. Dijo, joder, y ahora no puedo saltar, y no le dejaron saltar. Entonces, ¿qué hizo el tío? Saltar al día siguiente por su cuenta y riesgo. Con lo cual, las autoridades francesas, que parece son muy miradas, se mosquearon y les quitaron el permiso de rodaje para rodar en la capital. Y estuvieron negociando y al final se lo volvieron a dar, pero estuvieron a punto de perder la posibilidad de terminar el rodaje por culpa de este especialista que no se quería ir sin tirarse de la Torre Eiffel. Por cierto, pasó una noche en el calabozo. Me parece perfecto, fíjate. De todas formas, hablando de cosas francesas, las ventas del Renault 11 se dispararon en aquella época, porque lo cierto es que, bueno, tú imagínate qué publicidad, lo conduce James Bond, y luego además es que es un coche que hasta incluso partido en dos, solo con la rueda de adelante, sigue funcionando. Influyó mucho que no se pudiesen comprar dirigibles, porque si no la gente se hubiese comprado dirigibles. Bueno, yo sobre el tema de Grace Jones, no sé, a mí me resultó chocante, sobre todo el momento en el que se va a la cama con Bond, porque no es poco creíble, ¿no? O sea, esta tía que hasta lucha con Christopher Walken para que no pueda ni besarla, no sé, se entrega con demasiada facilidad. Que si queremos pensar que formaba parte del plan, bueno, vale, todo lo que tú digas, pero que una tía así, ¿no? No se entrega a un viejales así, no sé. Y había muy poca química en esa escena, por lo que yo creo que Grace Jones no le hacía ni puta gracia. Pero bueno. Sí, también, bueno, ya comentando la chica Bond que lo hacía Tanya Roberts, pues ha sido tal vez de las más sosillas y más, una chica bastante guapa, muy atractiva, pero muy sosa, ¿no? No transmitía gran cosa. La habían sacado de televisión y, bueno, de una película que se llama El Señor de las Bestias, que era una serie B, y había sido Ángel de Charlie, pero yo creo que era bastante sosa y no tenía mucho morbo, ¿no? Yo os voy a decir que lo que más me gusta de esta peli, lo mismo alguno me tira trastos a la cabeza o algo así, pero lo que más me mola de esta película es el temazo de Duran Duran, que se llamaba como la película. ¿No es Aja en esta película? No, es en la siguiente. Aquí fue Duran Duran, que además, joder, el tema se llama igual que la... Es un temazo, la verdad es que me parece una canción brutal. Además es curioso porque, fíjate, está muy mezclada esta banda sonora, porque tienes, como dices, Duran Duran, Aja se hizo la siguiente, la de Alta Tensión. Sí, eso es correcto. Pero durante la banda sonora hay muchísimo, muchísimo guitarreo, y luego tienes temas clásicos de Tchaikovsky y de Vivaldi, o sea que al final hay una mezcla muy curiosa en esta banda sonora. Sí, señor. Bueno, pues ahí está. Sí, la verdad es que recuerdo el vídeo, lo repitieron hasta la saciedad, ¿no? El vídeo de Duran Duran que estaba grabado en la Torre Eiffel. Ya te fumas, los vídeos de Duran Duran, agárrate, Lorito, porque eran muy buenos, ¿eh? Bueno, pero que eso, que lo escuchéis, los que no lo hayan oído, que lo escuchen, sobre todo si les mola la música ochentera. Bueno, llegamos al momento de inflexión. Después de la etapa Moore, que ya se había terminado, llegaba la siguiente película donde era importante devolver al personaje a su esencia, ¿no? De agente secreto creíble. Había que controlar el tema del humor, el tema de los gaches, aunque estuvieran presentes, pero debían estar muy bien calculados, ¿no? Y por supuesto lo más importante, que era la elección del actor, que supuso, como suele pasar con este tipo de cosas, auténticos quebraderos de cabeza. La verdad es que ya Pierce Brosnan ya parecía estar dentro de la saga, porque de hecho querían ir a por él, pero bueno, la reactivación de la serie de Remington Steele, donde Brosnan se hiciera famoso, impidió que esto ocurriera. Así que nada, se habló de muchos actores, ¿no? Se hablaba de Sam Neill, el prota de Jurassic Park, pero bueno, finalmente Albert Cubby Broccoli, que es la máxima autoridad de la franquicia, dijo que si no podía ser Pierce Brosnan, tenía que ser Timothy Dalton, porque él, o sea, Broccoli ya como que siempre le había visto como un potencial protagonista de esta saga. La idea de volver a hacer auténticos thrillers de espías, la verdad es que parecía un buen reclamo, y la película siempre será recordada un poquito por eso, por ser una peli efectiva, entretenida, bien efectuada. No es muy rimbombante así en cuanto a espectacularidad, aunque tiene momentazos verdaderamente muy muy muy muy espectaculares, y la verdad es que cumple a la perfección los objetivos fijados. Aún así, oye, la elección de Timothy Dalton sí que trajo cierta polémica. No sé si a vosotros os gusta este actor o no. Sí, yo creo que es un buen actor. Y es más, sus Bond, yo recuerdo cuando lo estrenaron, se vio muy clara la intención, que era pues llevar el realismo a la serie Bond, ¿no? Hacer un Bond mucho más actual, realista. La interpretación que daba Timothy Dalton, pues era un Bond, digamos, más temperamental, ¿no? Más con la emoción a flor de piel. Y además se arriesgaba mucho y hacía el mismo muchas escenas de acción, ¿no? Te daba, pues eso, una impresión de que habían rejuvenecido el personaje, de que eran películas menos fantásticas y más de acción, y a mí, desde luego, no me disgustó para nada. Yo sí me voy a ganar otra vez enemigos, pero me gusta más que Pierce Brosnan, la verdad. Me parece, no sé si es que es mejor actor o que sus películas, algunas me gustan más. En cualquier caso, aquí fue un poco... Por lo menos yo recuerdo que en su momento me chocó bastante, porque cambia bastante el tono de 007. De hecho, aquí es bastante más rebelde, no tiene muchísimo menos humor, ya casi ni humor sarcástico. Es como mucha más acción, es muy diferente. Además, pasas de Roger Moore a este, y la verdad es que fue un cambio no precisamente pequeño. El problema de esta película... que los dos malos lo hacen fatal, o sea, los dos malos de esta película son absolutamente pero penosos. O sea, el general Kozlov este y el otro, joder, es que para mí son los dos penosos, joder. Y hay un momento en el que tienen ahí una escena que se ve ahí como tiene una especie de museo con grandes dictadores y empiezan a hablar de si son carniceros o si son cirujanos. Que es que son personajes tan histriónicos que se desmorona un poco todo. Hombre, yo creo que, francamente, las pelis de Dalton, en mi opinión, sí que fueron buenas, muy aceptables, de las mejores que se podían hacer, pero también es verdad, es que mucha gente criticaba a Timothy Dalton que era un poco soseras, que era un poco soso, que le faltaba un poquito de carisma, que no tenía personalidad. Yo he llegado a leer incluso, no sé, yo sí debo decir que Timothy Dalton se tenía que ganar el papel con su actuación y con, en fin, digámoslo así, con su trabajo. Porque tú veías a Sean Connery en pantalla y al tío no le hacía falta nada. Y Roger Moore, aunque costó, pero al final bastaba con que apareciera ahí y no te hacía falta ni que abriera el pico, ¿no? Era James Bond. Timothy Dalton, en mi opinión, no llena la pantalla, pero sí es verdad que como se trataba de otro tipo de películas, que tampoco hace falta, ¿no? En esencia, soso, hombre, yo no creo que sea soso, sencillamente se tomó muy en serio este asunto. Él era un agente secreto, no era un superhéroe de cómic, y esto se nota, ¿no? Entonces, hombre, a mí me gusta y me mola bastante, aunque sí es verdad que, no sé, no es de mis Bond preferidos, esta es la realidad. Pero sí es cierto que no es de los peores, ni muchísimo menos tampoco. Y si antes decía Manuel que la chica Bond era sosa, la de esta película es la más sosa de toda la franquicia. Pues no estoy de acuerdo, a mí me mola, tío. La chelista esta anoréxica no. Que parece que la han sacado de Sonrisas y Lágrimas, por favor. Tío, es de las que más críticas ha recibido, pero a mí me mola, tiene un algo, macho. No sé, a mí me hace gracia, ¿eh? Pues patito, date, la doy empaquetada. Sí. Sí, para hacer una película de acción la veías un poco descolocada, ¿no? La veías más bien en otro tipo de películas. Era muy muy guapa, muy atractiva como todas, ¿no? Pero, en fin, yo la pondría en un término medio, ¿no? Es bueno. Soso hasta el nombre que le da a su Stradivari. No te digo más. Y bueno. Lo que comentabas, mira, esta que antes hemos comentado, Aja, el tema lo hizo aquí Aja, aunque hubo muchísimos problemas con John Barry, que por cierto, esta fue la última película en la que participó John Barry. No se llevaron nada bien, se tiraron los trastos y de hecho cuando les invitaron a los del grupo AHA al estreno, les invitó a la productora, estos dijeron que no querían ir y que acabaron muy quemados y ahí está el tema. A mí el tema me gusta también bastante, hay gente que lo critica, pero me parece que es un tema muy de la época, pues como era el de Duran Duran. Y en esa época de los 80, Duran Duran y AHA estaban ahí en la cresta de la ola. La verdad es que es un temazo, a mí me encanta este tema y lo que me gusta son esas partes de la banda sonora en la que, como se comentó en el programa anterior, la orquesta filarmónica toca los acordes, ¿no? Las melodías de la canción promocional, de la canción del tema principal. Aquí, o sea, esos momentos en los que la canción deja, son transportados, ¿no? A la OST, a la banda sonora de orquesta, por decirlo así, me parece pues de lo mejorcito de la etapa Bond. Muy bueno el tema. No sé, esta película tiene de todo. La verdad es que no había gaches en toda la película, salvo los que estaban relacionados con el coche, que esquía, que salta como el coche fantástico, en fin, santibalas y este tipo de cosas. De hecho, hasta Bond le sabe sacar partido incluso con un reventón de un neumático. ¿Os acordáis? En la plataforma esta de hielo, en fin. Que es una auténtica peli de espías. Y de hecho, la primera hora es la de una auténtica peli de espías para nada. No parece ni siquiera una peli Bond como las de. Bueno, es que lo de Roger Moore había puesto ahí un poquito la saga en otra línea, ¿no? Y oye, joder, tenía la secuencia del avión de carga cuando se cae la mercancía por la puerta trasera, se queda sujeta a una red. Bond y el malo se pelean ahí. Que por cierto, ha sido totalmente plagiada en Uncharted 3. La verdad es que es un escenón, ¿eh? Sí, no, y además, hombre, un reconocimiento, lo hemos dicho, para los especialistas que salen en las películas de Bond, porque de eso siempre se ha vanagloriado un poco la saga, de que lo hacen realmente bien, y yo creo que no hay especialistas más impresionantes que los que salen en estas películas, que tienen unas speeds que son impresionantes. De hecho, en Moonraker hay una escena también de paracaidistas que se tiran Y en plena caída se pelean por un paracaídas para ponérselo, que es espectacular. Hombre, notas que debajo de la americana llevan un paracaídas de reserva, pero ves que es totalmente real la escena. De hecho, fíjate que es curioso porque uno puede pensar, joder, es que eso es absurdo. Pues no, mira, el campeón del mundo de paracaidismo en caída libre hacía eso, tiraba primero el paracaídas y luego se tiraba él detrás. Y en pleno vuelo lo cogía, se lo ponía y lo abría. O sea que hay que tenerlos bien puestos, pero se puede hacer. Sí. Bueno, ¿y de qué va 007 Alta Tensión? Pues nada, James Bond es asignado a la protección del general ruso Georgi Koskov, quien podría ser objeto de atentados inminentes. Y de hecho, Bond en efecto le salva la vida de ser abatido por una francotiradora muy atractiva, aunque a Kurz no le gusta, pero yo creo que es atractiva. Nada, la verdad es que en lugar de matar a la chica, Bond le dispara el fusil, evitando que nadie muera en este momento. Esto le va a traer problemas, pero bueno, Bond se fía de su instinto y procura acercarse hasta esta francotiradora, que también es una reconocida músico de chelo. Y así, oye, pues va a descubrir muchas cosas haciéndose pasar por un amigo de su amante, que resulta precisamente ser Koskov, que además luego se descubre que todo era una especie de señuelo. Las pistas llevarán a Bond hasta el traficante de armas Brad Whitaker, que es este general que es extravagante, pero le falta un toque especial para ser un villano Bond verdaderamente bueno. Aquí estoy de acuerdo con Kurt. Este general vende armas pesadas y tecnología de combate a gobierno, grupos terroristas, mercenarios y, en fin, a quien esté interesado. Whitaker, la verdad es que pretende invertir estos beneficios en la compra de opio que después venderá a precios abusivos. En fin, típico plan malvado. Bond llegará incluso hasta Afganistán, donde se aliará con el líder rebelde Kamran Shah, y de ahí a Tánger, donde van a desbaratar los planes de todos estos pérfidos criminales y darles su merecido. Básicamente, de esto va esta película, que yo creo que es, aunque hay mucha gente que no la mete nunca dentro de los rankings de las mejores pelis, yo sí creo que es una de las mejores películas. Bueno, tenemos además por aquí algunos comentarios de algunos oyentes. Vamos a ver si los vamos leyendo más o menos. De Moonraker todavía siguen llegando comentarios, como de Fran Prados, nuestro colaborador en la órbita de Endor, que dice: un quiero y no puedo del tipo de films que se pusieron de moda a finales de los 70. Star Wars, encuentros en la tercera fase, Superman, Alien, rollo espacial a lo 007, pero el resultado es muy cutre. Fernando Blando dice: fuá, mi película favorita. ¿Veis? Es que aquí hay de todo. Mi película favorita. Un delirio de principio a fin, pero cuando la veía de cani me ponía los pelos de punta. Aquí Tiburón arrima a una empollona con coletas. Brutal. Sobre nunca digas nunca jamás, dice Javier Mendoza Domínguez. Homenaje a Connery, entretenida, pero no esencial. César Camarero dice: por mucho que la consideren película bastarda, es un pedazo de film de entretenimiento y recoge un alma de Bond. Algo más al estilo actual que le imprime Craig. Para mí es como la semilla de un Bond que se ensucia y sufre con sus defectos, muy al estilo actual, y además una de mis preferidas. Aparte de lo enamorado que llegué a estar de Kim Basinger y ese pedazo de papel de Bárbara Carrera como dominó, y un histriónico Klaus Maria Brandauer, que es un malote con clase, a los mandos de un espectro de aniquilación global. Un delirio maravilloso. Bueno. Panorama para matar. Nos dijeron Javier Mendoza Domínguez: lo de la rampa en el Zeppelin era un puntazo. Era en esta, ¿no? Sí, era en esta. César Camarero: la escalera se convierte en rampa, dices. No. Yo creo que se refiere a las barras estas del puente. Creo que tiene razón Kurt, en una escalera que se convertía en rampa, y entonces, en fin. Hay una reunión con la gente que Thorin quiere meter en su grupo, y hay uno que no se quiere meter. Y dice: pues puedes irte cuando quieras. Lo lleva a unas escaleras que hay, y las escaleras se convierten en rampa y cae al vacío. Pero luego el Zeppelin, que no sé si se refiere a eso, luego atraca en lo alto del Golden Gate. Exactamente, yo pensaba que se refería a eso. Bueno, César Camarero dice: para matar, a Grace Jones tiene el sex appeal de un caracol, y junto al muñeco de cera de Roger Moore no hay quien se lo crea. Entretenidilla y muy de un look de lo que es ochentera, pero de las más flojillas. A destacar la banda sonora de los Aja. ¿Veis? Este se ha equivocado también, no es Aja, es Duran Duran, pero bueno. Sobre Alta Tensión, la que estábamos hablando, 007 Alta Tensión, nos dice Manuel Cañizares: ¡a por él! Saludos cordiales a todo el equipo, un abrazo. Bueno. José Manuel Corella más dice: me encanta esta peli y este James Bond. Es un poco Indiana Jones, sobre todo en las escenas de acción del final con los camiones. Bueno, sí, cuando está a punto de subirse al avión. Bueno, sí, hombre. No es que recuerde tantísimo al Arca Perdida, pero sí que tiene algunos elementos que podrían hacer recordar a esta peli a esa escena del Arca Perdida con el avión, los barriles de combustible y este tipo de cosas. No sé, chicos. No tenemos nada más. ¿Algún comentario más o pasamos a Licencia para Matar? Pasamos a la Licencia para Matar. Pues vamos a pasar a la Licencia para Matar y después nos tomamos un... Después de muertos nos tomamos un pequeño descansito. Hombre, yo creo que Alta Tensión tuvo bastante aceptación, ¿no? Con este Bond que era creíble y alejado de ese personaje de cómic Marvel que era el Bond de Roger Moore. Y aquí los guionistas, que son Michael G. Wilson y Richard Mayburn, pensaron en llevar el realismo pues hasta el tope, hasta sus máximas consecuencias. Había que convertir este 007 en el más verosímil de todos los que se habían visto hasta el momento, y aquí Bond pues en plan muy muy humano, busca la venganza. Ese es su objetivo, su misión. Nada de detener a un megalomaníaco que quiere gobernar el mundo, sino sencillamente saciar su sed de revancha. Además, el film cuenta con la anécdota de que nunca más veríamos a Timothy Dalton como James Bond, aunque en ese momento no se supiera, y que después de un montón de películas, Robert Brown y Caroline Bliss pues no volverían a ser ni M ni Moneypenny, respectivamente, aunque esto tampoco se sabía. Nada, que Broccoli además dejaría de ser el productor de las películas de Bond a partir de este título. Vamos, que se decían adiós a un montón de cosas. Además, la asociación esta que había entre Metro-Goldwyn-Mayer y la United Artists no respondería con la eficacia comercial que debiera, y muchos dirán que los responsables de vender esta peli la enterraron antes siquiera de su estreno. La verdad es que no se lo montaron muy bien. En esta ocasión la campaña de marketing fue un poquito floja. En fin, muchachos, Licencia para matar, año 1989. Manuel, empieza tú. Sí, bueno, es una película, a mí la verdad, a mí me gustó mucho, utilizo esto muchas veces, pero la verdad es que cuando la vi me gustó bastante, ¿no? Se nota una cosa, ¿no? Desde Octopussy, desde Moonraker, habían congelado el presupuesto de las películas de Bond, ¿no? Entonces eso se traducía en que paulatinamente pues la calidad iba decayendo. Debido a la inflación, pues bueno, las películas sucesivas tenían cada vez pues menos presupuesto, ¿no? Y bueno, esta película incluso se vieron obligados un poco a abandonar los estudios Pinewood, por lo menos para el rodaje de estudios, aunque creo que sí lo que lo utilizaron para rodaje de efectos especiales, y se trasladaron a México, ¿no? Bueno, la película, la verdad es que está, a mí me gusta, ¿no? El villano estaba muy bien. Esta vez el villano, pues es también un poco como hemos dicho, siempre son películas que trataban un poco de coger el pulso de su tiempo, y en este caso era un narcotraficante, ¿no? Estaba un poco de moda todo el tema de Pablo Escobar, los grandes narcos, y aquí pues un poco lo utilizaron, y está interpretado por Roger Davey, ¿no? Que también le vimos en La Jungla de Cristal. Es un tío muy peculiar, siempre haciendo de malo, pero yo creo que es un actor bastante competente. Y como lugarteniente, pues a un tío bastante cruel pero muy carismático, que estaba interpretado por Benicio del Toro, ¿no? La chica Bond era Carrie Lowell, que bueno, que tuvo una carrera cinematográfica no muy grande, ¿no? Y que ahora luego fue la mujer de Richard Gere. Y bueno, y aparte de eso, pues yo creo que es una historia de venganza. Aquí yo creo que Timothy Dalton está bastante bien, y es una buena historia, muy realista, un poco como lo que le pasaba a la anterior. Y no sé, yo creo que a mí me gustó bastante cuando la vi en su día. Te daba, nunca habías visto tal vez la historia en sí, que era un Bond que le retiraban la licencia para matar, que se veía obligado a huir, era incluso prófugo de los propios servicios secretos británicos, pues iba totalmente solo, ¿no? Pues una especie de héroe solitario y vengativo, a lo mejor un poco más extremo de lo que le habíamos visto hasta ese momento, ¿no? Ahí ese punto sí que me gustó bastante. Y es una película de la que guardo un buen recuerdo. Bueno, dices tú del malo, este Robert Davey, que dices tú que lo vimos en La Jungla de Cristal, era uno de los agentes del FBI, pero macho, este era el hermano mayor de los Fratelli en los Goonies. Sí. El que no, ahora ya creo que ya los oyentes que no les sonara el nombre ya saben quién es, el tipo este de la cara picada. La cara picada, exactamente. Un actor que siempre hace de malote, pero oye, tiene una cara como muy peculiar. Bueno, Kurz. Bueno, pues ya poco me queda que decir. A mí Carey Lowell me parece muy guapa, aunque ya diré que me gusta con un perfil más malote, luego diré cuál me gusta de toda la saga, la que más. Yo creo, y alguno se va a echar las manos a la cabeza, pero yo creo que esta película tiene que ver mucho con el giro que se dio en Casino Royale luego, porque este Bond sí que es mucho más oscuro de lo que estamos acostumbrados. De hecho, es bastante individualista, casi casi diría yo sanguinario, y a veces la película es un poco incluso carnicera, diría, sin tampoco pasarse. Y yo creo que eso lo hace muy diferente y hace que tenga su hueco ya en la saga. Y fíjate que para el poco recorrido que ha tenido en la franquicia, a mí Timothy Dalton me parece que lo ha hecho muy bien, y estas películas me parecen muy buenas, la verdad. Licencia para matar, dentro de que, como todas, pues tiene sus momentos en los que baja y tal, tiene bastante acción. Y luego Benicio del Toro aquí ya es un descubrimiento, la verdad es que es de los que mejor actúan en toda la cinta. Curiosamente, que decimos siempre, jo, los temas principales suelen ser siempre muy destacados. Aquí en principio se le pidió a Eric Clapton que escribiese e interpretase el tema, al final no lo hizo, pero aquí donde realmente hubo éxito fue en el, que es un poco curioso, es en el tema de los créditos finales, porque luego hizo Celine Dion un cover de este tema y fue todo un éxito en el 92. La verdad es que mucha gente que decía que esta peli tenía una escala como muy pequeña, ¿no? Que era una peli de bajo calado porque no se enfrentaba aquí a una invasión del mundo ni nada por el estilo. Pero yo creo que precisamente ese toque más humano y más claro, es próximo a la tierra. Más íntima. Es una película más íntima, más de James Bond. A mí me parece un acierto. Quizá a mí me gustó más Alta Tensión, esto también lo tengo que decir, pero bueno, aquí insisto en que depende de cada uno. Pero La Licencia para Matar está bastante bien. Básicamente Manuel ya nos ha contado de qué va. Aquí todo circula en torno a un señor de la droga, este Fran Sánchez, este Robert Davi, de la cara picada, que bueno, aunque le atrapan al principio de la película, además la escena esta del helicóptero por encima de la avioneta, le bajan con un cable a Bond, escenón. Pero bueno, poco sirve porque luego el narcotraficante escapa, reacciona con violencia, mata a la esposa del amigo de Bond, este Felix Leiter, le mutila a este, bueno, y claro, pues Bond dice, pues a partir de ahora me voy a vengar, y punto. Nada, Bond se gana la confianza de Sánchez, pero al final acaba enfrentándose a él. Un poco este es resumen así, muy, muy, muy resumido de esta película, muy interesante. Licencia para matar, 1989. Y en 1989 hubo una pausa de varios años. Y aquí en la órbita de Endor, pues vamos a hacer otra pausa para simular ese momento. Volvemos en un momentito. Bueno, ¿y qué pasa si te pillan escuchando La Órbita de Endor? ¿Eres la clase de persona que se avergonzaría de una cosa así? ¿Hace falta ser un bicho raro para vivir solo, para la rutina diaria, comer, dormir, quejarse todo el tiempo de cómo están las cosas, hablar de fútbol durante horas y ver telebasura sin ninguna emoción? Ellos son los bichos raros, no tú. Deberías sentirte genuino y auténtico, porque resulta que eres genuino y auténtico. Es la puta verdad. Escucha lo de La Órbita de Endor. Y punto. Continuamos aquí en LODE, continuamos en la órbita de Endor. Llega el momento de hacer un viaje a 1995. Habían pasado ya unos cuantos añitos y llegaba GoldenEye. 6 años sin películas de James Bond. Hacían pensar a muchos que 007 estaba acabado. Pues nada, nada más lejos de la realidad. Los problemas legales que había entre Eon Production y la Metro habían abortado el proyecto de una tercera peli de Timothy Dalton, que al cabo de unos años se cansó de esperar y rehusó volver al papel. Pero bueno, cuando acabó el litigio no solo no tenían protagonistas, sino que la Guerra Fría ya era cosa del pasado, con lo cual, tú imagínate, la película que estaban pensando filmar, que era Property of a Lady, o sea, propiedad de una dama, pues nada, no tenía mucho sentido. Así que nada, lo ideal era buscar un nuevo actor para que se enfrascase en el papel de Bond. Y claro, a lo mejor la historia de GoldenEye se adaptaba un poquito más, ¿no?, a lo que podría ser una especie de reinicio de la saga. Albert Broccoli ya había tentado a Pierce Brosnan, como antes habíamos comentado, en 1986 para que fuera el nuevo Bond. Nada, como se reactivó Remington Steele, no pudo ser. Pero bueno, ahora sí había camino, ¿no?, para llegar a este actor, así que el momento era además incluso más propicio, ¿no?, si cabe, ¿no?, porque Brosnan había adquirido como mayor distinción incluso con el paso de los años, ¿no? Hay que admitirlo, o sea, el tío era elegante y este glamour se había remarcado, ¿no? Además, muchas féminas estarán de acuerdo en que es uno de los James Bond más guapos de toda la saga. De hecho, yo tengo una amiga que piensa esto, con lo cual yo me fío de ella. No, hay que admitirlo, el tío es guapete. Y nada, la verdad es que la aceptación por parte del público en general y en especial de muchos fans de 007 fue total. Una de esas decisiones acertadas, no polémicas, como había habido hasta ese momento y como habría después. Pero bueno, la mayoría de la gente le veía en el papel sin demasiados esfuerzos de imaginación. El problema es que tenía que funcionar sí o sí porque el futuro de todo el estudio estaba en juego, ¿no? Se tuvo que construir un estudio de rodaje nuevo, no sé si alguno querrá contar esta historia o no. También había que hacer un estudio de sonido nuevo también, y todo en menos de un mes y medio, por lo que tengo aquí apuntado. Fue una apuesta fuerte, pero bueno, yo creo que dio los resultados deseados, ¿no? GoldenEye es uno de esos éxitos de la saga fulgurantes y yo creo que no es para menos. Brosnan nos puede gustar más o menos, pero la película es brutal de principio a fin. Quizá un poco fantasmona en según qué momentos, pero bueno, funciona, ¿no? Sin chirriar en exceso. Bueno, a ver, Kurt, te dejo a ti ahora el testigo. Bueno, yo he dicho antes que había una chica Bond que me gustaba más. Es la que sale aquí, Anne Jensen, que además es una auténtica dominatrix. De hecho, cada vez que le dan un cabezazo luchando, le da 007 un cabezazo, la otra se vuelve loca. No voy a decir que me gustan las mujeres exactamente así, pero me gustan cañeras y esta es una chica muy cañera. La película, a mí me parece una película bastante apreciable. De hecho, creo que ese antagonista que le buscan con 006 desde el principio de la película funciona muy bien. Y luego, en lo que es paisajes, ambientaciones, está muy conseguido. Quizás ahora, pasado un poco el tiempo, toda esa parte del radiotelescopio de Arecibo está un poco maqueta, pero aún así sigue funcionando lo que son los planos cerrados. Y en general, pues una película que está bastante bien. No sé si les voy a perdonar el cambio de coches, porque el Aston Martin tendría que ser sagrado. Lo del Lotus me mosqueó, pero es que el BMW que empiezan a sacar aquí me parece muy muy despreciable, por decirlo sinceramente. Pues yo estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Fíjate que hay cosillas así. Joder, macho, si vas a quitar un coche típicamente inglés, así con toque clásico, no sé, búscate otra cosa, un Jaguar o algo así, pero un BMW, un coche alemán ahí, no sé, como tan recto, tan sobrio, no sé, chico. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, y estoy de acuerdo también que Funky Jensen es una de las chicas Bond definitivas. No me digas que esas escenas en las que están peleando y él le pega un cabezazo contra la columna y la otra se muerde el labio, como que me encanta, dame otro. Sí, sí, y cuando va con el AK-47 se carga a todos los tíos que están ahí en una especie de sala de mandos y la tía se excita como si le estuviera, en fin, como si estuviera pasando además, algo. Además que hay un momento que le ponen un traje con una gorra que parece una oficial de las SS. La verdad es que Isabella Scorupco, que era la otra chica, también era guapísima, muy guapa, pero ojo, es que Jensen tenía el morbazo de ser así, pues eso, una chica enlutada. Luego que venía, perdona que te interrumpa, el hombre spoiler, Sean Bean, que también muere. Es verdad. Como siempre, aquí ya... lo debe tener por contrato, ¿eh? Yo sí. Solo salgo si muero. Sí, bueno. Oye, y yo, no, creo, ya, yo creo. Nos dijeron una película que no moría hace poco. Sí, el lunes tormentoso no muere, creo. Pero vamos, te tienes que rascar un poco la cabeza para encontrarla. Se han guardado a hacer una segunda parte de esa película en la que muere. Es que cuando, si hacen una peli y Sean Bean sobrevive hasta el final, sería un giro argumental innecesario ya con los títulos de crédito del final, en fin. Pero bueno, la verdad es que Sean Bean es el, para mí, uno de estos antagonistas buenos de Bond, casi perfecto, ¿no? Es un ex agente 00, digamos que está a la altura tanto física como mentalmente. Joder, me parece que es un tío, uno de estos malos estupendos. Quizá no, no sé, a lo mejor me sobraba el tema de la cara quemada y tal en el segundo o tercio de la peli, pero está bastante bien. Ah, por cierto... Es que si no le queman la cara, le roba el papel a Pierce Brosnan, porque estaba como agente secreto, estaba tan perfecto como Brosnan en el papel. Muy bueno. Además hay que decir que aquí llega ya por fin Judi Dench como nueva M, y de momento sigue ahí. Bueno, ya sabemos que... Bueno, me voy a callar. Pero bueno, Judi Dench ha estado como M desde aquí hasta la última que se ha hecho, que es Skyfall. Nada, también es verdad que, oye, esta, joder, macho, yo no sé si recordáis algunas escenas, pero esta es una de las pelis más fantasmagóricas de la saga. Yo recuerdo el gran momento, la escena más fantasma de todas las que yo, en mi opinión, lo más increíble de todo, la escena que de algún modo marca el super héroe que es James Bond, es cuando se tira desde un barranco con una moto sin paracaídas para meterse dentro de la avioneta que está cayendo en picado y encima logra pilotarla sin que se estrella. Para mí eso ya es, no sé, casi de Robotech o algo así, es acojonante. Sí, eso, hombre, físicamente, pues te lo plantabas en la cabeza y dices, bueno, en fin. Pero está bien. La película, la verdad es que arranca bien. Arranca todo el tema de la presa y todo lo que pasa a partir de ahí. Es muy espectacular, ¿no? Cuando te habías tirado 6 años sin ver una película de Bond, ¿no? Porque en los años 80, prácticamente, cada 2 años tenías una película nueva. Y esta, como has dicho al principio, pues se hizo a rogar bastante, ¿no? Entonces, cuando entrabas a ver esta peli, pues veías que habían metido mucho más dinero, porque se nota. Puertas que han metido, y si ves las cifras, pues duplicaba el presupuesto del anterior, y la verdad es que se nota un montón. Uh-huh. Eso sí, la película tiene como un aire muy oscuro y muy tristón, ¿no? Está todo el tema de la caída de Rusia, la desintegración de la Unión Soviética, quiero decir, que está muy bien puesto en los títulos de crédito, y la historia con el GoldenEye pues era muy interesante, ¿no? Y bueno, como os he dicho, lo que es el arranque, lo que decías, Antonio, con el tema de la moto y el salto al vacío, pues era espectacular. Yo creo que Pierce Brosnan arrancaba como nuevo Bond en las primeras escenas, pues como se dice, a todo meter. No, el que tiene escenas es bastante importante. Yo recuerdo toda la escena que tiene que ver con la secuencia, que tiene que ver con el tanque por las calles de Rusia, me parece memorable, ¿no? Esa destrucción que causa, bueno, me recuerda muchísimo además a un momento del cómic, del manga de Akira, cuando Kaneda va por ahí con el tanque. O sea, es muy muy parecido, ¿no? Cómo va agrandando las calles porque el tanque no entra, cómo va echando muros abajo. O sea, la destrucción es acojonante, cómo pasa por encima de los coches, y nos está bastante bien. Sí es cierto que Brosnan tiene un humor, en mi opinión, este personaje es como la vuelta de Roger Moore, ¿no? Está ahí la chulería y la arrogancia de Roger Moore, pero con otro toque, ¿no? Porque Brosnan quizás sea un poquito más, tiene otra línea, tiene otro registro, pero se parece a Roger Moore. Creo que están cortados por el mismo patrón. Aquí, si Timothy Dalton a lo mejor era un poquito más Sean Connery, Brosnan es más Moore, en mi opinión. No, yo no le veo ese aire autoirónico que tiene Moore, ¿no? Y que yo creo que es lo que más le define, ¿no? Yo a Brosnan le veo más como un héroe de acción, ¿no? Una especie de vuelta a la seriedad total y con más elegancia, lo que sí que es más elegante que Timothy Dalton, ¿no? Le veo una especie de mezcla entre Timothy Dalton y Sean Connery, ¿no? Por un lado, pues, el ser un tío de acción a los Sean Connery, y por otro, pues, y esa elegancia que tenía Sean Connery. Y por eso luego el ser un tío de acción como era, que es la orientación que le intentó dar pues Timothy Dalton, ¿no? Sí, pero mira, a su favor hay que decir que estaba muy muy condicionado por lo de Remington Steele y se lo consiguió quitar, porque hubiese sido muy fácil haber venido con todo aquel lastre y haberse quedado traspasando cosas, y yo creo que hizo un poco olvidar aquello, y aunque todo el mundo tenía el miedo ese de, joder, es que vamos a ver a Remington Steele, pues mira, al final no. Bueno, básicamente en esencia, al principio de la peli vemos a 007 y 006, o sea, Pierce Brosnan y Sean Bean, que se infiltran en una base secreta soviética donde se produce a gran escala un gas nervioso que podría ser una amenaza para Occidente. 006, en teoría, fallece durante la misión, pero bueno, 007 escapa milagrosamente con estas escenas que estamos comentando, en fin, de un modo espectacular. Y años después, con la Guerra Fría ya dada por concluida, pues Bond se le asigna la misión de hacerse con este sistema tecnológico conocido como el GoldenEye, que, bueno, en esencia lo que puede hacer es provocar un pulso electromagnético que inutiliza y fríe cualquier cosa con un sistema eléctrico en su interior. Claro, esto provoca desastres a gran escala en áreas kilométricas muy grandes, casi como una bomba atómica, pero sin el factor de la radiación y de la explosión en sí, ¿no? Pero bueno, los aviones se caen y se monta la de Dios. Bond inicia así pues una investigación detectivesca que le lleva a descubrir que quien está detrás de todo esto pues es su antiguo amigo 006, Alec Trevelyan, que no ha muerto, que fingió su muerte y que ahora además pretende usar GoldenEye para disfrazar robos informáticos a gran escala. Así que nada, aquí no faltan mujeres fatales, ya hemos hablado de Fang Jensen, que es posiblemente el auténtico personaje de esta peli. Generales soviéticos chapados a la antigua, chicas guapas, que no significan nada para él, aunque signifique mucho para él, y este tipo de cosas. En fin, GoldenEye, un buen arranque para la etapa Brosnan. A mí, yo debo decir que a mí es la que más me gusta de este tío. Luego me dieron tres más, hay gente que prefiere la siguiente o las otras, pero para mí GoldenEye es la peli de Brosnan, para mí, al menos en mi opinión. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, para mí también. Sí, para mí esta y la siguiente son... Yo no sabría elegir entre esta y la siguiente. Esta tiene la ventaja del impacto del nuevo Bond y del giro que le habían dado y las mejoras que podías percibir, ¿no?, en la franquicia, y que pensabas que esto iba a tirar hacia adelante con mucha fuerza, ¿no? Es la fuerza que tiene esta película. Aunque la siguiente también me gusta bastante. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente... sigue habiendo comentarios por aquí de gente que va comentando películas que ya hemos dejado atrás, pero bueno, lo vamos a comentar. De Nunca digas nunca jamás, dice Francisco Fernández Díaz, me parece mucho más floja que la otra película basada en Operación Trueno. Esta sí es de las canónicas, la de Operación Trueno. Es curioso, pero flojota, aunque la dirige al director de El Imperio Contraataca. Vale. En Panorama para Matar nos ha dejado Juan Jesús Gil Caballero solamente un mensaje muy flojito, que es dura, dura. Vamos, me imagino que será dura, dura de seguir o qué sé yo. Vamos a ver, Licencia para Matar, nos dice José Manuel Corella Más. Aquí vemos al Bond más asesino de la saga hasta entonces. Muy creíble, Dalton. Para mí, de las mejores 007... No, para mí, de los mejores 007 en una peli que flojea. Quizás por eso no tuvo más oportunidades. Una pena. Y sobre GoldenEye, nos dice César Camarero, buena carta de presentación para Pierce Brosnan, entretenidilla pero ha envejecido un poco regular, la peli se refiere. Uno de los puntos fuertes de la peli es Famke Janssen, que está espectacularmente guapa y letal, aunque no se crea ni ella lo del estrangulamiento pernil. Sí, eso de que asfixia a los tíos con los muslos y tal. Bueno, por mucho que ya lo sacar en otra entrega anterior con muñeco de cera Moore, ¿qué es esto? No, bueno, sí, vale, me parece que ya sé por dónde van los tiros de César. Y por último, Manuel Lafuente Salinas dice la mejor de Brosnan, ¿veis? Manuel Lafuente está de acuerdo con nosotros. No, no todo el mundo está de acuerdo con nosotros, porque yo he visto por ahí en foros de 007 y demás que hay gente que prefiere otras que vienen ahora después, pero bueno, hay mucha gente que opina que GoldenEye es quizá la mejor de Brosnan, quizá también por el factor impacto que dices tú, Manuel, no sé, a lo mejor esto tiene algo que ver. Pero bueno, el caso es que ya se sabía que la fórmula funcionaba, así que se pusieron a trabajar en la siguiente, que llega en 1997, que bueno, pues a partir de aquí, bueno, cierto es que... Perdona, simplemente para comentar, aquí cambian también de director, porque John Glenn había dirigido las cinco anteriores películas, y bueno, aquí la dirigió GoldenEye Martin Campbell, que luego como máximo éxito pues dirigió la de La Máscara del Zorro, ¿no? Luego no ha tenido una carrera como muy destacable. Además hay que decir que esta peli de la que vamos a empezar a hablar, que es El Mañana Nunca Muere, sufrió el hándicap, ¿no?, de contar con el tiempo de preproducción más corto jamás visto en la franquicia hasta ese momento. Además, según parece, se estaban rodando las precuelas de Star Wars en los mismos estudios que se habían construido expresamente para hacer GoldenEye. Y claro, esto obligó a la gente a hacerse otro estudio nuevo. O sea, esto es así, cada vez que había que hacer una peli de Brosnan, un estudio nuevo, además en tiempo récord. Además, se contaba con varias secuencias que se rodarían en Vietnam y, al parecer, en aquel momento el gobierno de este país había aprobado nuevas leyes que lo prohibían y tal, justo cuando las fechas de rodaje ya estaban fijadas. Así que había que buscar localizaciones nuevas en cuestión de días y, bueno, pues Tailandia estaba muy cerca, así que se fueron para allá. Hay que sumar que, además, Pierce Brosnan se hizo un corte muy profundo durante una escena de lucha nada más empezar a filmar. Según se cuenta por ahí, que el guionista Bruce Feinstein no cesó de cambiar la historia hasta el punto de escribir escenas enteras solo unas horas antes de empezar a rodar. Y claro, todo esto repercutió en un presupuesto que salió rápidamente de madre, ¿no? Antes de que se hubiera grabado un solo metro de celuloide. Pero bueno, que al final no se notó en el resultado global de la película. Si además sumamos el que Albert Cubby Broccoli, que es el auténtico alma mater, como ya hemos dicho, de la saga, había muerto un año antes, y eso parecía ser como mal augurio, ¿no? Nos encontramos ante una película que tenía, pues eso, todas las papeletas para estrellarse del todo y que, bueno, al final, afortunadamente, no fue así. Y bueno, pues es una peli entretenida, bastante aceptable, de hecho a mucha gente le encanta, y bueno, pues teníamos nuevamente a Pierce Brosnan aquí metido más en el papel, se le ve como ya más confortado, o sea, es James Bond, o sea, lo hace casi con facilidad, parece que no le cuesta nada. Y además teníamos un montón de cosas interesantes, porque si antes hablábamos de Famke Janssen, y ha habido tías así muy duras y que le daban leña, pero de la buena, a los malos o al protagonista. Se ha hablado de Grace Jones, si os acordáis de Nora Blackman, ¿no? Del anterior programa, pues también era una tía así como muy muy muy dura, muy echada para adelante. Pero aquí tenemos a Michelle Yeoh, que, bueno, con sus patadas y su kung fu, joder, es que repartía hostias como panes aquí la mierda. Sí, está hecha, la película está hecha 3 años antes que Tigre y Dragón. No, y se ve que está en forma y se mueve con una soltura impresionante. Bueno, ¿qué me decís? El mañana nunca muere. Todo para vosotros. Manuel, empieza tú. Sí, bueno, yo esta peli me gusta, es de mis favoritas. Es el arranque que tiene, yo creo que es la mejor aventurilla de Bond antes de los títulos de crédito. Cuando asalta una base y tiene y huye en un avión, es impresionante, es espectacular cómo está dirigida y montada, ¿no? Esa pequeña historia. Luego, la historia del periodista que intenta crear un imperio y fabricar, pues, catástrofes y tal, un poco para monopolizar el mundo de las noticias, pues me hizo bastante gracia, ¿no? Sí, me vino a la cabeza, pues, algunos periodistas que tenemos por aquí. Y bueno, la historia estaba bien, estaba Terry Hatchett, que estaba también muy, muy atractiva, y era una película, pues, con bastante acción, ¿no? Recuerdo que uno de los el lugarteniente del malo, de que era Jonathan Pryce, era Gozoto, creo recordar, un tío gigantón que era impresionante, ¿no? A mí es una película que creo que marca, pues, un poco la culminación de la etapa de Brosnan, ¿no? En el personaje de Bond. Yo estoy de acuerdo en que Jonathan Pryce es un villano Bond, pues eso, de los más destacables. La verdad es que el papel le va al pelo. Y eso de que sea un periodista el que pretende montar todo este pitote solo para tener la exclusiva, me parece brutal. Eso que yo, bueno, conozco a muchos periodistas, estoy casado con una y tal, y como que me parece que en el fondo todos los periodistas tienen a un Jonathan Pryce en esta peli dentro, que lucha por salir y solo unos pocos lo consiguen. Sí, esta película además tiene una escena muy curiosa en la que el bueno pues va en BMW y todos los malos le van persiguiendo en Mercedes. Esto me parece un poco triste, pero bueno, en fin. Además, así es. Antes de que lo comente Kurt, porque a él le gustan todos estos detallitos, le voy a pisar el dato. En esta peli se cambió el modelo clásico de la pistola, la Walther PPK, por otra Walther, que era la P99, que para mí tiene un diseño brutal, o sea, es una pistola muy bonita. Pero bueno, vamos a dejarle a Kurt, que está ahí mordiéndose los dedos. ¿Qué me dices? No, ya sabes, además, que la Walther no me gusta en ninguno de sus modelos. La P99 tampoco. Tampoco me gustan los pistolones como la de Sir Eagle, donde esté una buena Glock, que se quite lo demás. Práctica, equilibrada, no se encasquilla aunque la tires al barro. Oye, pues la Walther P99 es del mismo estilo, tampoco tiene percutor, está también hecha de materiales de estos plásticos, es casi una copia, y es mucho más bonita, tío. Bueno, venga, habla de la peli. Está hecho de material reciclado, respetuoso con el medio ambiente. Y además la lleva James Bond, cojones. Mata respetuosamente, ¿no? Bueno, háblanos sobre este mañana que nunca muere. A ver, esta película es que me provoca sentimientos encontrados. Por un lado, plantea un poco temas recurrentes de la Tercera Guerra Mundial, que ya podías haber visto, por ejemplo, en Solo se vive dos veces. Me gusta, como habéis dicho, que el gran enemigo de Bond sean los medios. Hombre, yo creo que Jonathan Pryce tiene un problema aquí, claro, que es que como visualmente lo ves delgadito con las gafas, ese cuello subido, parece casi un seminarista medio afeminado. Es un poco curioso, ¿no? Es un poco el ejemplo de que la amenaza en este caso viene desde el intelecto y desde las malas maneras, ¿no? Desde una persona muy, muy retorcida, muy planificadora, muy inteligente también. Terry Hatchett me parece genial. Luego se haría famosa por la supercomedia de estas mujeres suburbanas, que no voy a ni repetir el título para no hacerle más publicidad de la que tiene, Mujeres Desesperadas. Y sin embargo, destaca Michelle Yeoh. Yo es que esta chica me encanta y las películas que hace es un portento, es una verdadera gozada. De todas formas, si te fijas, ya empiezan a cambiar un poco lo que son los planteamientos geoestratégicos. Ya los rusos se difuminan. Ya empiezan a aparecer los chinos, que con el paso del tiempo serán luego los enemigos de Inglaterra. Y dentro de poco veremos, si no lo vemos ya, que los chinos también se difuminan como amenaza, porque no es políticamente correcto meterse con los que van a comprarnos nuestra deuda pública y privada. Entonces la franquicia sí que se nota que va cambiando. Echas un poco de menos eso de que no haya rusos y de que la amenaza pues no sea un eje del mal, sino que sea un poco el periodista. De todas formas, yo quiero ahora aprovechar, lo digo por la cantidad de conocidos que tengo en ese sector, que esto es una coñita, que nadie se lo tome en serio, que no nos estamos metiendo con los periodistas, que son gente muy maja. Yo con los periodistas deportivos me metería mucho, ¿eh? Si me das 2 horas, no tengo suficiente para descuartizarlo. Si el malo de esta película hubiese sido un periodista deportivo, había ganado a Bond. Si lo hubiese, ortográficamente lo hubiese aburrido. Bueno. Vamos a ver si seguimos con los comentarios de la gente sobre Licencia para matar. Todavía tenemos comentarios por ahí, que nos dice Francisco Fernández Díaz: película más bondiana de lo que parece. Empieza como una película de acción ajena a Bond, pero termina siendo una de Bond de lo más clásico, muy entretenida, gran final con los camiones y pulula por ahí un imberbe Benicio del Toro. Dalton fue un gran Bond, sus dos pelis lo demuestran. Qué pena que no suele tener el reconocimiento que merece. Bueno, pequeño paréntesis. Volvemos otra vez a Timothy Dalton. ¿Vosotros os parece que verdaderamente Timothy Dalton no está tan bien mirado como otros? ¿Está infravalorado? Sí, yo creo que es un poco la tontería, como el tema de la hija de Coppola en La Tercera del Padrino, ¿no? Es como una especie de letanía que se empieza a repetir y todo el mundo la repite muchas veces sin conocimiento de causa, ¿no? Y realmente Timothy Dalton, yo creo que fue un Bond totalmente digno. Y si le hubiesen metido, por ejemplo, en esta película a Timothy Dalton, lo habría hecho perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que incluso tú ves la producción que tenía la de Dalton a las que luego tuvo Brosnan y es que no tiene nada que ver. Bueno, Kurz, ¿alguna cosilla sobre esto? Sí, no, también hay un poco de fundamentalismo en esto, como en todo. Hay gente que es muy de un actor, hay gente que es muy de Sean Connery, cualquiera que pongas que no sea Connery, pues parece que es aquello un despropósito absoluto y pues no. Todo el mundo tiene sus cosas buenas y sus malas. Timothy Dalton, si le hubiesen dado todavía un poco más tiempo, yo creo que hubiese sentado un Bond diferente, pero igual de válido que el que hizo Brosnan. Yo estoy de acuerdo contigo. Le faltó esa tercera película que si no hubiera sido por los problemas legales que hubo con las compañías, se hubiera hecho, se hubiera finalmente realizado y hubiéramos tenido una trilogía de Dalton que estaba bastante bien. Pero bueno, en fin. Sobre El mañana nunca muere, nos dice Arnie Little Diamond III. Dice: yo oí que iban a rodar con Pierce Brosnan una peli de la saga llamada Aquator, con una base marina en plan La espía que me amó y un torero español de malo. Posiblemente hubiera sido la menos mierda que ha hecho este tío. Bueno, César Camarero dice: Jonathan Pryce cumple, Brosnan también, más bien floja, y la de Mujeres Desesperadas de esposa infiel. ¡Buah! Bueno, pues estos son los comentarios de nuestros oyentes. Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no esté de acuerdo. El caso es que El mañana nunca muere es una peli de estas que se deja ver y oye, pues Es muy Hay buena. Una escena, si me permites, que me hizo bastante gracia, que es muy sencilla, ¿no? Que es cuando coge pues el que ha torturado y ha matado a Terry Hatcher, que es Vincent Schiaparelli, ¿no? Un actor con un aspecto bastante extraño y que aquí en esta película hace de torturado profesional. Y entonces, pues cuando le coge Bond, le dice, y Bond le va a matar, dice, no era nada personal, ¿no? Y dice, Bond, para mí sí que lo era, y le mata, ¿no? Ahí a sangre fría. Yo creo que es una buena escena. Hombre, la escena está, a mí la que me gusta, a lo mejor es que es muy espectacular, pero es cuando está el helicóptero así como medio en vertical, así en un ángulo extraño, y pasan estos dos ahí por debajo, sí, de las aspas, encima, es una pasada. Bueno, cuando saltan con la moto por encima del helicóptero es una escena muy impresionante, sí. Pasan, bueno, saltan por encima, luego pasan por debajo así arrastrándose por el suelo y tal, vamos, una peli que está bien. Hay veces que esas, si la producción es de baja calidad, se suelen falsear. ¿Cómo? Grabas desde un ángulo que parezca que pasa por encima, pero en realidad está saltando 200 metros más adelante del helicóptero, o 20 metros. Sí. Tienes que filmar con varias cámaras para que se vea que pasa exactamente por encima y no que el ángulo te engaña. Eso, o como Lucas, lo arreglas en postproducción y ya está. Además, hay que decir, ya como último dato, que Pierce Brosnan se puso a hacer ejercicio para que se le remarcaran ahí los musculitos y tal, porque aquí había unas escenas en las que se bañaba ahí en medio de la calle y tal, iba descamisado y tal, y tenía que estar un poquito más formado, ¿vale? Esto como curiosidad, para que vean que Brosnan también, que no solo Daniel Craig se puso a ellos, sino que cada Bond ha tenido su aquel. Bueno, El mundo nunca es suficiente. Siguiente película, 1999. La verdad es que la mayoría de los imprevistos problemas de la anterior película, que ya hemos comentado, casi se repitieron aquí. Cuando una serie de no sé, porque empezaron a pasar muchas cosas. Se habla de avalanchas y aludes que casi atraparon al equipo de rodaje mientras estaban en los Alpes franceses. La tensión política que se vivía en Turquía, ¿no? Que forzó a la producción a reducir al mínimo las escenas que estaban previstas grabarse allí. Pero bueno, parece que incluso con todo esto, el rodaje, por lo menos con los actores de allí, una vez que empezaban las cámaras a grabar, fue todo sobre ruedas si lo comparamos con el rodaje del Mañana Nunca Muere. De hecho, los actores en ningún momento padecieron estas pesadillas logísticas, así que bueno, parece ser que disfrutaron bastante de la experiencia, por lo que dice el propio Brosnan, ¿no? Que admitió que se lo pasó incluso bastante bien con esta peli y que fueron unas vacaciones prácticamente. En resumidas cuentas, una peli que entretiene en todo momento. Aunque la verdad es que, hombre, en mi opinión creo que sorprende más bien poco, ¿no? Ya aquí empieza a faltar la identidad y al fan ocasional le produce algunas confusiones, porque aquí yo no he notado con la gente que empieza a mezclar esta peli con la anterior y con la siguiente. O sea, aquí ya uno no sabe muy bien si el malo pertenece a esta, a la otra, si aquello pasó aquí o pasó allá. Y salvo los títulos son muy retóricos, ¿no? A lo mejor contribuyen a la confusión. Sí, porque la palabra nunca aparece demasiado. Y entre nunca y muérete y no sé qué, sí es cierto que se confunde bastante. En inglés se diferencia mucho más. Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, es que puedes cambiar un nunca por un jamás. Si esta se hubiera llamado El mundo jamás es suficiente, bueno, queda un poquito peor, pero bueno, es que no sé, se parecen bastante. A lo que voy, El mundo nunca es suficiente, 1999... Pues nada, chicos, os lo dejo a vosotros. Fíjate, bueno, perdona. No, simplemente para mí, yo creo que de las de Pierce Brosnan es la que menos huella ha dejado, ¿no? Recuerdo, bueno, lo que tal vez sea más destacable para mí, pues sea el villano, el Robert Carlyle, que yo creo que es un villano como muy patético y muy extraño, ¿no? Que es insensible al dolor, ¿no? Pero no sé, es una película como tristona, no sé. ¿Qué os parecerá a vosotros? Pero tal vez sea la que menos pozo haya dejado, ¿no? De Brosnan. A mí de la película lo que más me interesa, lo que me parece que está mejor trabajado, es la relación que hay entre Elektra y Renard, ¿no? Esa especie de amor malentendido y los sacrificios que puedes hacer por amor, más todo el odio que tiene acumulado el personaje Elektra. Y luego de esta película, que siempre con las chicas Bond, pues hay veces que dices, joder, pues hay dos o tres y me gusta una. A mí aquí, tanto Sophie Marceau como Denise Richards, me parece que las dos son increíbles, con dos estilos muy distintos. Sophie mucho más refinada, una mujer más de clase, Denise un poco más chica de barrio. Además es divertidísimo porque aquí no le hicieron mucho el chiste, pero es la doctora Navidades Jones es muy gracioso. Sí. Además, es una mujer explosiva que no, no es nada más y nada menos que técnico nuclear, ¿no? Y me gusta también que aquí es una de las pocas veces en las que AM, que lo hace otra vez Judi Dench, se le ve hacer algo realmente de agente de campo. Es ese momento en el que está encerrada en su celda y tiene que buscarse la vida para no morir, me parece que es un momento bien encajado en la película. Lo que decías tú, Robert Carlyle, que hace de Renard, lo hace genial. Además, aunque es un poco, como dices tú, un poco patético, tiene un rostro muy, muy particular, muy, muy siniestro. De hecho, yo creo que, dentro de que no me gusta nada la serie de televisión Érase una vez, hace un Rumpelstiltskin genial y es que es un actor que físicamente tiene una cara muy particular. Yo me quedo con las dos poderosas razones para ver esta película por parte de Denise Richards. Que, momento en el que se quita el buzo es espectacular. Sale con unos pantalones y una camiseta tirante y dices, vale, y vengo de desactivar bombas. Sí, encima soy un científico, cágate. Sí, es espectacular, es espectacular. Es que no te hace falta hacer explotar aviones ni nada por el estilo. Sacas a esta tía y dices, ¿qué es espectacular? Bueno. No seamos malos. Nada, aquí en esta peli James Bond tiene que encontrar a los responsables de la muerte de un magnate del petróleo. Y claro, el máximo sospechoso es Renard, es decir, este tipo del que estamos hablando. Que es un peligroso terrorista que ya en su día secuestrara a la hija de ese empresario petrolífero. Nada, a sabiendas del peligro que corre esta mujer, Bond se va a encontrar con ella. Y tras conseguir sobrevivir a un intento de asesinato, pues viajarán a Bakú, pueblo que está próximo al mar Caspio, y ahí se verán las caras con Valentin Zhukovsky, que es el personaje que ya aparecía en GoldenEye, interpretado por Robbie Coltrane, este tiparraco grandote que después salió en la... bueno, hizo de Hagrid en la saga Harry Potter. Nada, 007 va a intentar frustrar sin éxito los planes de este Renard, de robar una bomba atómica en Kazajstán, en las instalaciones de Industrias King, y que es propiedad del magnate del petróleo asesinado. Así que de este modo, pues Bond va a ser víctima de la traición de otra mujer. ¡Ay, las mujeres! ¡Qué malas que son a veces! A la que previamente había seducido primero, o sea que esto hay que tenerlo en cuenta. No después, se las seduce primero, le traicionan después. Deberá arruinar los planes entonces de detonar estos artefactos nucleares cerca de los oleoductos concretos del mar Caspio, que afrontaría un poco... Bond, además también la muerte de un viejo amigo que se va a sacrificar a sí mismo para salvar la vida de Bond. Vamos, una peli así, pues eso. Yo creo que no sería injusto decir que es una peli más de Bond, una peli del montón, pero oye, como todas las pelis Bond, entretenida a su manera. Bueno, pues vamos a ver si nuestros oyentes por aquí tienen alguna cosa que matizar sobre estos temas. Bueno, pues sobre El mundo nunca es suficiente... A ver, nos dice César Camarero, para mí la peli de ponerle a Denise Richards una bata blanca y caga de doctora, que luego enseñe un poco de chicha para eclipsar a Mursault y poner a Carlyle de malote, que desde Trainspotting no ha hecho de malo decentemente. Brosnan cumple, pero como en todas, justito. Bueno, yo recuerdo lo que he dicho de Rumpelstiltskin, dentro de que la serie no me gusta nada, creo que hace un Rumpelstiltskin genial. No sé si este oyente habrá visto ese papel. Bueno, yo le he visto hacer otras pelis y a mí es que este hombre me gusta. No sé dónde está el problema con este actor. A mí me parece un actor bastante decente. Sí, yo creo que es un buen actor, vamos. Bueno, pues básicamente hasta aquí concluyen estos comentarios. No veo ninguno más. Remontarnos a películas ya que estamos dejando demasiado atrás no me parece de recibo. Vamos con 2002. Llegamos a la última peli de la etapa de Pierce Brosnan. Muere otro día. En fin, la etapa esta tenía que acabar y algún día de 2002 llegó este final con el estreno de esta Muere otro día, que bueno, en fin, es una película que ofrece algo, pero poco, en mi opinión, y que la crítica masacró acusándola de poco original y de basarse en refritos que ya estaban caducos. Hombre, tiene el aliciente de contar con Halle Berry como chica Bond, con bastante personalidad, la verdad, tanta que casi, en mi opinión, eclipsa al propio prota masculino. Sin ser solo un rostro bonito, porque recordad que se habló incluso, no sé si os acordáis, pero se habló de hacer un spin-off con Jinx, que era el personaje de Halle Berry, como único protagonista, o sea que el personaje gustó y gustó mucho en esta peli. Pero bueno, aunque... Aquí confunden el personaje con la actriz muchas. Bueno, también hay que, no sé, es que había demasiadas cosas que jugaban en contra de esta película como para que logre salir a flote, ¿no? Pero bueno, en fin, con todo hay gente que tiene a este film como uno de los mejores de la era Brosnan, mientras que, en fin, hay otros que piensan que es de lo malo lo peor. A mí no me hizo ni puñetera gracia, esta es la realidad. Y, en fin, tiene el gadget más poco creíble de toda la historia de Bond, que es el coche invisible, que tiene la explicación científica más chorra que se pueda encontrar y que nos lleva a esa escena en la que el malo con su coche lleno de armas y 007 con este coche también lleno de trucos se enfrentan durante una secuencia que, en fin, a mí me provocó un poquito de vergüenza ajena. No sé si estoy siendo excesivamente bestia, pero en fin, es que Muere otro día no me gustó nada. A ver, Manolo. Sí, bueno, Muere otro día empezaba bien, ¿no? Porque empezaba con Pierce Brosnan en Corea del Norte, prisionero. Estaba siendo torturado, ¿no? Y tal, era un arranque original y luego toda la persecución hasta que sale de Corea con los Overcraft, pues estaba bien, pero luego la película se va desinflando escandalosamente y yo creo que dejó, para mí la que menos me gustó fue tal vez la anterior, pero yo creo que esta película justamente no gustó a la gente, ¿no? Como dices, para mí lo más interesante pues es la chica Bond, ¿no? La Halle Berry, que lo hace francamente bien, y luego el diseño del Palacio de Hielo, pues del malvado, pues está bien, está curioso a nivel de diseño, que siempre es agradecido a las películas de Bond, pero yo no le sacaría mucha más gracia a esta historia, ¿no? Mira, esta tiene una cosa que es curiosa y yo creo que es un poco de donde parte el problema que tiene. Era la película número 20 de la saga y se conmemoraban 40 años de la franquicia. Así que a alguien se le ocurre decir, hay que hacer un homenaje a todas y cada una de las películas de la saga o de la franquicia, como preferís decirlo. Y entonces se dedicaron en el guión a poner tres o cuatro cosas de cada una de las películas y a meterlas aquí. Pues decían, pues de Doctor No cogemos esto, desde Rusia con Amor esto otro, ponemos ahora el asiento eyectable que salió en tal película, reproducimos la presentación que tienen en tal película, lo hacemos ahora con Jeans y con Bond, y yo creo que gastaron tanto en eso que luego al final el guión no lo completaron bien, y estoy de acuerdo en que tiene un arranque flojo, sin embargo luego lo que sí se le puede reconocer, aunque tampoco es que sea mucho reconocimiento, es que en cuanto a acción, tiene mucha acción, es bastante trepidante. Pero eso sí, empieza muy flojo y el argumento pues es un poco insostenible. Y luego pues ver a ese coreano con todos los diamantes ahí incrustados en la cara, pues, ¿qué me estás contando, no? No, pero hombre, eso, no sé, a lo mejor era como un malo muy, muy de James Bond, ¿no? Tampoco, o sea, hay que decir que, bueno, que tenía la cara llena de polvo de diamantes incrustado ahí bajo la piel porque había una explosión al principio de la peli. Y no sé, le da un aspecto de personaje, pero de cómic Marvel, si ¿no? Si se lo quiere quitar, vale con que vaya una noche por un barrio malo y enseguida alguien se lo estirpa gratuitamente. Sí, sí, no, de todas maneras, no era un. Era un malo muy. Estéticamente funcionaba para mí, pero es que no sé, era. No tenía mucha personalidad, que se diga, francamente. Y luego, ¿os acordáis de James Bond ahí melenudo, barbudo, hecho una mierda y tal? No sé, es que tampoco era creíble, es que se veía que. No sé, no me lo creo, ¿no? Pero por lo menos el arranque tenía un punto de originalidad, ¿no? A mí eso, bueno, en principio para que arrancaba así, digo, era como cuando Timothy Dalton en la segunda pues iba del servicio secreto, ¿no? Huía y tal, me prometía un James Bond distinto, ¿no? Y digo, bueno, pues por lo menos a ver cómo lo desarrollan, ¿no? Y bueno, y fue una pequeña decepción, ¿no? Sí, no, y verlo, como dices tú, al principio, pues torturado, cansado, con las melenas, con la barba y todo eso, pues impacta un poco, pero ya te digo, un arranque muy flojo. Yo lo que sí voy a discrepar con vosotros, alguno me tirará también los trastos a la cabeza, es que a mí Halle Berry no me ha gustado nunca, entonces siempre con Halle Berry la escena aquí que sale del agua, chico, pues qué quieres que te diga, a mí me deja bastante frío. Pues vamos, que a ti se te acerca Halle Berry en un par insinuante y tú ni te invitas. Ni le hago caso. Bueno, si me invita a una copa, igual. Pero porque bueno, estamos en crisis. Está claro que sobre gustos no hay nada escrito. Me parece que Halle Berry está brutal y en esta peli también. Admito que en otras pelis no me ha gustado mucho, pero aquí, joder, es que se come a Brosnan con patatas. Aunque a mí me gustaría que me comiera a mí, no a Brosnan. Pero bueno, en fin, a mí me gusta mucho cómo lo hace en Operación Swordfish. A mí me parece que hace un personaje muy así, con mucha caña. A mí me gusta mucho ese personaje. Ya, pues la escena esta en la que se quita la revista y tal, ¿no? Ya, ya, ya. No. Ah, me gusta más cuando está con el vestido apretado comiendo regaliz. Bueno, está derivando, vamos a cortar sí, esto. Sí, sí, sí. No, no lo vamos a cortar. Bueno, ¿de qué iba muere otro día? Pues nada. Que Bond tiene que desmantelar los planes de otro malvado coronel, otro militar, en este caso coreano, se llama Moon, y su mano derecha, ¿no? El despiadado Zhao, que es este individuo que decimos que tiene los diamantes en la cara. Bueno, el caso es que es traicionado y atrapado por los coreanos tras eliminar a este coronel y es torturado durante, agárrate, más de un año. 14 meses está ahí el tío siendo torturado. Cosa que se ve durante los títulos de crédito muy, muy acertados, muy, muy interesantes, muy bien hechos, con las chicas de fuego, hielo ahí bailando y tal. La canción de Madonna, además. En fin, vamos, una secuencia de créditos muy interesante. Total, que después de 14 meses se sabe que Moon está vivo y que ahora es general. Zhao es preso por los británicos y nada, ya tiene ese rostro con los diamantes pulverizados en el rostro y tal. Es intercambiado por Bond, Zhao por Bond, y nada, aunque Bond no está en las mejores condiciones y se le despoja de su código 00 y de su licencia para matar, pero bueno, a esto a Bond le importa poco. Se va a Hong Kong y contacta con un agente secreto chino, el señor Chan, con el que colabora para vengar la muerte de unos espías chinos que se ha cargado Zhao y para averiguar quién le traicionó en su misión en Corea al principio de la peli. Pues nada, el malvado Zhao, pues nada, pretende unificar con ideas nada pacifistas la Corea del Norte y del Sur para después invadir Japón y medirse luego con Estados Unidos cara a cara. Ahí es nada. Y entre unas y otras, Bond acaba en Cuba, donde conocerá a la mujer de armas Tomar, que es Jinx, que es Halle Berry, que le ayudará en su misión para tapar a Zhao y así pues desbaratar los planes de esta guerra a gran escala, con coches invisibles incluidos y otras naderías por el estilo. Nada, Bond pierde ya para siempre el rostro de Pierce Brosnan, que se mete a otras cosillas, aunque luego al final acabó haciendo pelis como demasiado parecidas y nunca llegó a despeinarse del todo este hombre. En fin, y entramos en otro periodo diferente, completamente distinto. Nos tenemos que trasladar al año 2006, aquí pasan estos 4 añitos, y no tenemos más remedio que meternos con la nueva etapa, la era Daniel Craig, que en el momento en el que se están grabando estas palabras es la era actual, la etapa actual, aunque ya le están queriendo jubilar, como ya dijimos en el anterior programa con Idris Elba y otras ideas por el estilo. Sí, parece que Craig haya hecho su trilogía y se vaya a despedir. Pero bueno, llega el momento de hablar de la primera peli, Casino Royale. La verdad es que el desarrollo de esta película se llevó a cabo con Pierce Brosnan, esto sí que hay que decirlo, ¿eh? Pierce Brosnan iba a ser el protagonista y todo parecía indicar que habría que conformarse con él una vez más, aunque bueno, al final pues todo esto se torció y había que buscar una nueva cara. El guión es el de la primera novela de Ian Fleming, que incluía pues eso, una especie de origen de Bond, ¿no? Donde se iba a contar pues cómo iba a adquirir su código 00 y cómo se convierte pues eso en el agente del MI6, el agente además más capaz. Esto, claro, los rumores se empiezan a extender y muchos medios empezaron a llamar con cierta sorna a esta película James Bond Begins. En fin, hubo algunos problemas de gestión y ciertos eventos que retrasaron la elección de este Bond. Como por ejemplo que Sony Entertainment comprara Metro-Goldwyn-Mayer y que el proceso de selección del protagonista se eternizara más de la cuenta. De hecho, no sé si os acordáis, pero se rumoreaban nombres como Jude Law, Ewan McGregor, Colin Farrell, se habló de Hugh Jackman, se habló de Clive Owen, pero bueno, finalmente el 14 de octubre del 2005 se hace oficial que el nuevo Bond es Daniel Craig. Como ya dijimos en el anterior programa, lo dijiste tú, Manuel, se elige siempre al más desconocido y en esta ocasión pues se eligió al que menos conocía la peña, porque los otros actores eran como de demasiado renombre, ¿no? Siempre ha puesto al desconocido y no perderás, ¿no? Con Bond siempre que recuerdo que ha pasado lo mismo. Y esta película, pues para relanzar la saga, rectificando sobre la marcha que habíamos dicho que Martin Campbell no había hecho nada destacable desde GoldenEye y La Máscara del Zorro, también le llamaron para iniciar esta nueva etapa y fue Martin Campbell quien dirigió Casino Royale bastante bien, bajo mi parecer. Bueno, la verdad es que la decisión de elegir a Daniel Craig como James Bond no estuvo exenta de polémica. La verdad es que todo lo contrario de lo que ocurrió con Pierce Brosnan, a Craig casi nadie le veía en el papel. Quizá luego muchos cambiaran de opinión, pero en aquel instante el escepticismo se hizo patente, ¿no? Y la presión a la que se sometió Craig, ¿no?, por parte de los medios, pues en fin, se incrementó cuando se comentó de que se había lesionado en una escena de lucha las primeras semanas de rodaje. Y nada, pues que en fin, que muchos ya empezaban a ver a este actor como una especie de intentona a lo George Lazenby, que se iba a quedar en este film y santas pascuas. Pero bueno, la verdad es que Craig se puso hecho un toro, elemento que tampoco servía, ¿no? En mi opinión tampoco servía para sembrar la confianza, porque este James Bond no se parecía a nada, ¿no?, ni remotamente que se hubiera visto anteriormente, ¿no? Pero en fin, la presión ahogante en torno al actor este pues se liberó tras el estreno, porque no todo el mundo, pero la inmensa mayoría aplaudió el que para muchos era el mejor film de 007 que se veía desde hacía bastante tiempo. En resumidas cuentas, Daniel Craig, ¿os gusta o no? Para mí es genial. Perdona, Kurt. Bueno, ya sigue. ¿Es genial? Sí, es genial. Además, yo creo que es una heredación un poco en la línea de Bourne y el personaje de Kiefer Sutherland en la tele, pues Jack Bauer, ¿no?, que de la serie 24, que creo que ha marcado bastante pues las historias, los héroes de acción modernos, y yo creo que Daniel Craig estaba en esta onda y desde la primera imagen de presentación lo dejan totalmente claro. ¿Kurz? Mira, fíjate, decíamos en el anterior programa que Ian Fleming, cuando vio la primera película de Sean Connery, dijo que era demasiado working class para hacer de James Bond. Si hubiese visto a Daniel Craig, yo pienso que hubiese dicho que es demasiado working class y demasiado orangután, ¿no? Pues está muy musculado, es como muy anchote, parece que le va a sentar mal el traje. Sin embargo, a mí me parece, de todos los James Bond que se han hecho, el mejor, y Casino Royale también me parece la mejor película, entendiendo que es un concepto totalmente distinto, que es mucha más acción, que es un personaje mucho más duro, que el humor ya no es solo sarcástico, sino que es además casi a veces hasta negro, ¿no? Es un humor duro, poco refinado. Y sobre todo mucha acción. El comienzo de esta película es que es espectacular. Llegas a una película de James Bond y para empezar empieza en blanco y negro, casi como si fuese una película de género, ¿no? Mucho tratamiento de cine policíaco, oscuro, ves además cómo se gana ese doble cero con su segunda muerte. Luego tienes la imagen genial siempre desde la visión subjetiva de la pistola, la sangre que cae, y te da paso a una introducción verdaderamente increíble que recupera un poco esas grandes introducciones. En este caso casi no hay chicas, hay todo lo que es un dibujo con cartas, con asesinatos, se utilizan las picas y los corazones para que muera gente, se ven escenas de combate súper bien hechas ya solo en la introducción animada. Y después de eso tienes un arranque en lo que es Angola, con un tío haciendo parkour, subiéndose a una grúa, saltando de una grúa a un edificio por los huecos de los ascensores. La verdad es que el comienzo de Casino Royale es arrollador. Y luego, cuando pasa al casino, que es cuando la película se podría desplomar un poco, ahí tienes un juego de luchas entre James Bond y el personaje de Le Chiffre, que es muy interesante, más luego la partida de cartas. Yo creo que es una película que está muy bien hecha, tiene muy pocos momentos en los que se haga aburrida o lenta, y si vences ese reparo de compararlo y lo tomas como un Bond diferente, yo creo que es muy sólido y que está muy bien. Pues estoy completamente de acuerdo. De hecho, esa escena que hay, bueno, además aquí se rompió una regla que era la de poner una escena súper impactante y espectacular que durase un montón de minutillos antes de la secuencia de créditos. Aquí dura muy poco, pero bueno, te mete directamente en la película y la secuencia verdaderamente espectacular viene después de los créditos. La verdad es que la persecución a pie entre el atleta este de que practica lo de free running, se llama. Parkour le llaman, ¿no? Sí, o free running, se llama de las dos maneras. Bueno, el Sebastian Fukan este negrito que, joder, es que hace unas virguerías impresionantes, es un derroche de agilidad. O sea, este tío es Spiderman, de verdad. Y vemos al otro cómo salva los mismos obstáculos que él, pero de otra forma, o los rodea o los destruye directamente y va tomando atajos a base de fuerza y, oye, ¿y por qué no? También de cierto ingenio, porque, en fin, el otro es que se le escapa, se le debería haber escapado con facilidad, pero vemos que al final no es así. Pero mira, el comienzo es lo que te decía, está muy bien montado, porque aparte de que es en blanco y negro y está ambientado como si fuese cine negro, hay un momento en que el otro le dice: no me puedes matar porque no tienes la licencia 00, porque para eso hace falta matar a dos. Y entonces el otro lo deja caer que ha matado a su contacto. Y además le dice: fue un poco sucio. Y en ese momento te mete un flashback y ves la escena, que es realmente una pelea sucia. Entonces ya cuando tienes claro que lo va a matar, el otro le dice: la segunda vez es... Y el otro, sin dejarle terminar la frase, tú entiendes que va a decir: matar la segunda vez es sencillo, le pega un tiro y el otro dice: efectivamente, mucho más sencillo. Sí, está, no, está bastante muy bien montado, te tiene una tensión y tal, no es la acción trepidante, pero tiene su otro valor y encaja muy bien. Sí, no, y de hecho el color llega a esta película justo cuando cae la sangre de la escena esta, o sea que está bastante bien, porque incluso los logotipos de las compañías, pues también incluso eso es lo de Metro Golding Mayer y tal, aparece también en blanco y negro. No sé, a mí me parece que es una película bastante completa, como estamos diciendo, de principio a fin. ¿Te puede gustar más Daniel Craig o no? Yo fui de los que le tiró piedras porque yo no le veía en el papel para nada. Yo no entendía por qué habían cogido a este tío. El que se pusiera hecho un mulo tampoco entendía que cómo iba a ayudar eso al personaje. Yo fui con bastante escepticismo al cine a verla, porque yo las he visto casi todas en cine, y Casino Royale me gustó tantísimo que, en fin, salí convencido. Yo ahora soy pro Daniel Craig a tope y le defiendo cuando hay mucha gente que le sigue criticando y le sigue metiendo bastante palos. Pero para mí, eso es tuyo. Bueno, es lo que dices tú, hay que cambiar el chip. Es así. Si cambias el chip, automáticamente te convence. Porque además es que la película es muy buena. Yo creo que hubiera funcionado también con otros Bond, pero lo cierto es que con él queda muy bien. Las peleas son de una crudeza impresionante. Y aunque se sacrifica ese glamour y esa elegancia, bueno, yo creo que le viene bien, porque estamos hablando de otro tío. Y también, y luego, es verdad que tiene una interacción con el personaje de Vesper Lynd, que se complementan los dos súper bien. Eva Green y Daniel Craig aquí están... Tienen mucha química en todas las escenas que tienen. Además, como tienen ese juego de soltarse pullas constantemente. No, y la escena en la que después de la pelea, en el hueco de la escalera, como se duchan con la ropa y tal, es como muy intimista y funciona bastante bien. Bueno, sí, yo creo que también otra de las habilidades que tiene esta película, aparte de que nos muestra pues un héroe de acción renovado, ¿no? Que ya le veías comparado con otros héroes de acción que habían tenido mucho éxito, pues que no se quedaba atrás, ¿no? Yo la verdad siempre vi esa campaña del Bond blanducho como un poco prefabricada, y a mí no me quita nadie la cabeza de que eso lo montaron, fue una publicidad viral que montó la propia productora, ¿no? Yo había visto a Craig en Layer Cake, que es una película que, si no lo habéis visto, la recomiendo. Es una película de cine negro británica, y estaba el tío genial, y veías que un tío así pues podía hacer perfectamente de Bond. Pero bueno, aparte de ser un personaje, la película mostrarnos un personaje pues muy duro, muy muy implacable, ¿no? Que la verdad es que impactaba bastante, ¿no? Luego también te implicaba mucho emocionalmente, ¿no? Yo creo que es una película de la relación que tiene con Vesper y cómo va desarrollando la historia entre ellos. Al final yo creo que te enganchaba mucho más de lo que te había enganchado otras historias de amor que había tenido el personaje James Bond, ¿no? Veías que iba un paso más allá, y eso yo creo que quedó muy bien en la película. Nada más que aquí, como ya hemos hablado del humor, lo ha dicho Kurz, se opta por otro registro de humor, y a mí me parece que es muy bueno. De hecho, fíjate que uno de los momentos más cachondos y más graciosos, donde más te ríes, es justo cuando le está torturando Le Chiffre, que le tiene ahí sentado en pelotas y con una cuerda con un nudo en el extremo le está golpeando desde abajo en los testículos, y cómo se lo toma Bond, y cómo se descojona de él, se burla de él y vuelve la situación completamente a su favor, ¿no? O sea, está él en situación humillante, pero es Bond quien lo humilla al otro, ¿no? No sé, es un poco la gracia. A mí me encanta el momento este en el que le toman, cuando llega, le toman por el aparcacoche, le entrega las llaves y él aparca el coche de mala manera, lo estrella, le golpea con todas partes y luego tira las llaves por encima de su hombro. Ese es el humor de este Bond. O sea, este es el nuevo Bond. No sé, a mí me parece sí, que... Le dice literalmente, ¿no? Cuando le está pegando en sus partes de una forma muy dolorosa. Yo creo que todos los tíos que estamos viendo la película en el cine, pues cada vez que le daba un golpe ahí, de esa forma agarrábamos nos agarrábamos al asiento porque es que era doloroso y le ve que se ríe. Dice, ¿por qué te ríes? Dice, porque voy a poder decir que me mataste mientras me tocaban los cojones o algo así. Fue, la verdad es que es muy gracioso vista la escena, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues la verdad es que la peli tiene momentazos impresionantes y no pierde el ritmo en ningún momento, a pesar de que hay mucha gente que a día de hoy incluso la sigue criticando. ¿Y de qué va? Pues bueno, pues la historia de Casino Royale nos lleva al momento en el que James Bond lleva a cabo, pues eso, como ya hemos comentado, los dos asesinatos que le valen el código 00. Asciende y tiene su primera misión, que es detener al terrorista Molaca, que es este negrito que corre y que tiene una agilidad pasmosa, en Madagascar, ¿no? Le detiene muy bruscamente hasta el punto de que, aunque le quería vivo, no tiene más remedio que pegarle un tiro porque está acorralado. Claro, esto provoca un incidente internacional y así, pues, en fin, Bond no tiene más remedio que sacar partido de su ingenio en el móvil de Molaca, que se había hecho con él. Descubre los mensajes que había recibido, uno de ellos le vincula con un tal Alex Dimitrios, uno de los socios del financiero Lechifs, que al final acaba siendo el malo, aunque no es el malo del todo, pero bueno, es el más malo de los que ocupa la mayor parte de la película, que está velando por las inversiones de terroristas radicales y de grupos así extremistas. Lechifre pretende destruir un avión que es el Skyflitter Liner, un prototipo de un avión de lujo apabullante, y por supuesto pues Bond no solamente lo impide en extremis, sino que además pues en fin consigue seguirle la pista a este Lechifre hasta una timba que él mismo organiza para recuperar todo el dinero que ha perdido. Y claro, antes de que sus clientes, que son terroristas y que es gente de muy mal vivir, pues Lechifre tiene que conseguir ese dinero como sea. Al final todo se reduce a una partida a una serie de partidas de cartas que están muy bien rodadas, muy bien filmadas y que mantienen la expectación y la tensión durante toda la película. Bueno, ¿algún comentario o nos vamos con los oyentes del programa? Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen estos. Bueno, sí, lo único decir porque termina de una forma muy brutal y cuando termina la última escena con él con el fusil, con el silenciador, es prácticamente el cartel de Quantum of Solace, porque eso sí que hay que decirlo, que Quantum of Solace no se entiende sin Casino Royale, aunque Casino Royale se puede entender sin Quantum of Solace. Sí, bueno, de hecho se puede decir que Quantum of Solace, de la que vamos a hablar a continuación, es la auténtica segunda parte de Casino Royale, o sea, sí. Acaba una película y empieza la otra, además es que acaba casi en el mismo momento, o sea... Sí. Que es muy difícil de decir, un momento de solaz o un momento de respiro sería más cómodo, o podemos optar por aquello que nos dijo nuestro oyente con sentido del humor inteligente, ¿cuánto solace? Sí, señor, pues ¿cuánto solace? No es una peli independiente, sino que es una secuela. Ahora vamos a hablar sobre ella. ¿Qué nos dicen los oyentes? Pues sobre Casino Royale, pues César Camarero dice, la sorpresa y el Bond perfecto, peli perfecta, de las mejores... De la saga Bond, nos dice Pablo Parra. De pequeño vi alguna de Brosnan y no me convenció. Gracias a esta me interesé de verdad por este personaje y en especial por las películas de la etapa Sean Connery. Si antes yo he dicho que Pierce Brosnan me recordaba a Roger Moore, ahora tengo que decir que Daniel Craig, aunque mucha gente le compara con Sean Connery, yo le veo un toque más a lo Timothy Dalton. Digamos que es casi ese perfil, aunque está claro que cada uno tiene su estilo y que no me recuerda a ninguno de los anteriores, pero digamos que el corte, el patrón de corte es más o menos ese, por decirlo más o menos así, rápidamente. Manu Saez dice, el inicio de una nueva etapa y esperemos que dure, aunque ya están circulando los rumores de que pretenden jubilar a Daniel Craig. Pues un poco lo que acabamos de decir antes. Rob Starkiller dice, me sorprendió muy gratamente esta película, sin duda el Bond más malote y duro. Bueno, aquí dice Pablo Parra, dice, mezcla perfecta de Bond de Connery con el de Timothy Dalton. Bueno, aquí me secunda más o menos lo que acabo de decir. El legado de Krypton dice, buenas, soy Diego, para mí el mejor James Bond, aunque suene raro, es Timothy Dalton. Sus apenas dos intervenciones dieron bastante acción y violencia, de la que han bebido las películas de Daniel Craig. También copia del caso Burr. En fin, un saludo para todos. La sombra de Bourne es alargada, esto también hay que decirlo, no lo habíamos dicho, pero aquí se nota. Y sí es cierto que las pelis de espías se hacían de una manera hasta que llega Bourne y cambia un poquito ese sistema, y aunque este Casino Royale no se deja influenciar tanto, ¿no?, por esa saga de Matt Damon, En la siguiente película, de la que ya vamos a empezar a hablar, que es Quantum of Solace, esa influencia sí que se nota. Se nota bastante incluso a la hora de editar algunas escenas de acción. ¿Nos metemos en Quantum of Solace? Sí, adelante, sin problemas. Adelante. No, lo digo por si queríais decir alguna cosita más para Casino Royale. ¿Sí? ¿No? Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho todo. Yo creo que fue un reinicio de retomar el personaje de una forma brillante, comercial. Yo creo que a todo el mundo puede haber críticas, ¿no? Pero como siempre, pero yo creo que fue un éxito masivo y lo que le dio al personaje un empuje impresionante. Creo que es una grandísima película de Bond y que dejó muy difícil pues una continuación a su altura. Quizá el mayor problema de Quantum of Solace del 2008 es precisamente Casino Royale. O sea, el listón estaba puesto tan alto que, madre mía. Fue un éxito apabullante. En fin, la verdad es que muchos asistimos a ese estreno con bastante esperanza. La peli tenía que ser tan buena como la anterior, si no más, ¿no? Y Daniel Craig ya nos tenía convencidos a casi todos. Pero bueno, en fin, aunque, como decía el propio Daniel Craig, él siempre lo dijo, dice, no soy el mejor Bond, pero soy el indicado para los tiempos que corren. Bueno, pues esta peli tenía que funcionar. Y además, como partía ya como una continuación lógica de la anterior, pues oye, una auténtica segunda parte, ¿no? De lo que podría a lo mejor ser una trilogía, que luego ya hemos visto que no es así, y no un film independiente, que es un poco lo que se había llevado hasta ahora, una película que puedes ver sin ningún problema. O sea, para ver Quantum of Solace tienes que haber visto antes Casino Royale, si no, no sabes de qué va la fiesta. Pues bueno, pues la propuesta era interesante, pero luego, aunque de lejos funcionaba todo perfectamente, cuando ya vimos la película de cerca, chirriaba bastante. No está bien resuelta, y eso que empieza bien, ¿no? Con una persecución de coches a los 10 segundos de empezar el film. Que en fin, que incluso después de los títulos de crédito es secundada por otra persecución, esta vez a pie, entre Bond y el traidor del MI6 por los tejados de Siena. Pero bueno, sí, aunque la primera media hora tiene frenesí y es apasionada, luego se va desinflando, como otras muchas películas, con un guión que no acaba de estar mal del todo, pero al que le falta algo que no se sabe concretar, pero le falta algo y le falta mucho además. Y en conjunto, todos los ingredientes parecen estar en su punto, pero una vez cocinados, no hacen que la degustación de Quantum of Solace sea la más digestiva. Y más aún, después del exitazo de Casino Royale, esta peli casi podemos decir que fracasa. Kurz. Sí, yo creo que fracasa. A mí por lo menos no me interesó tanto. Tiene un poco el lastre eso de ser una continuación. Hombre, la presencia de Olga Kurlenko le da un punto a su favor. Pero es como dices, está un poco desvaída, aunque el arranque, la persecución en coches con el otro metido en el maletero, es espectacular. Tiene yo salvaría algún momento en el que se juega un poco, por un lado, a que Camille, que es el personaje que interpreta Olga Kurlenko, se aprovecha de Bond, más algunas escenas de la relación entre Bond y M, por ejemplo, al final cuando le dice si va a volver y el otro le contesta que nunca se había ido y tal, es un poco más lo más salvable de la película, que por lo demás pues tiene un ritmo un tanto irregular. A mí lo que me extraña es que haya gente que prefiera esta Casino Royale y la vean más película, cuando yo creo que es justamente lo contrario. Bueno, no es mucha gente los que prefieren Quantum of Solace a la anterior, ¿eh? De hecho, yo me atrevería a decir que son excepciones que confirman la regla. Sí, pero no me refiero a muchos en cuanto a que sean muchos, que ya haya dos o tres me parecen demasiados, que no son los que podría parecer, son bastantes. Y no veo dónde le ven el mérito a esta película, porque la verdad a mí no me mantiene el interés como me mantiene Casino Royale. Hay momentos en el que si la estoy viendo en casa me salgo a poner algo. ¿Manuel? Hombre, yo cuando vi esta peli, yo además me preparé bien porque vi por la mañana, volví a ver en Blu-ray pues el Casino Royale y luego vi esta continuación, ¿no? Pues para, y la verdad es que, aunque es una continuación, es que no me lo parece. Me parecen dos películas absolutamente alejadas una de la otra, ¿no? Empieza, como dices, empieza bien con la persecución de coches, muy bien rodada, y el tema por los tejados, que recuerda un poco pues esto al tema de Bourne y tal, pero la película pierde interés totalmente por momentos y termina siendo para mí una película bastante, bastante decepcionante, ¿no? Sobre todo el clímax final que tiene, que es el personaje de Bond enfrentándose al malvado, que el malvado no deja de ser un tío mayor, ¿no? Que se está pegando con él en unos bungalows que se están derruyendo. Me pareció un clímax absolutamente fallido y flojo, ¿no? Para lo que tiene que ser una película de James Bond. Es, yo creo, de las decepciones más gordas que me llevo con Bond, tal vez porque venía de la otra, pero como tal, como película independiente, yo creo que es de los argumentos más desangelados que tiene, ¿no? Y es cuando ves, a veces ves gente de prestigio que se mete en estas películas, como era el director Mark Foster, ¿no? Que venía, bueno, que había dirigido Monster Ball, ¿no? Que a lo mejor es una película totalmente distinta. En el guion estaba Paul Haggis, ¿no? El director de Crash y Million Dollar Baby, ¿no? Entre otras, el guionista de Million Dollar Baby. Pues a lo mejor son guionistas muy reputados y muy buenos, pero para esta película la verdad es que lo mismo no eran los más apropiados. Yo creo que no captaron el espíritu Bond y en algunos puntos claves, ya os digo, como es un buen villano y un clímax final impresionante, pues fallaron estrepitosamente. Mark Foster, que a ver qué nos hacen Guerra Mundial Z, que ya está en postproducción, y me da un miedo lo que pueden hacer con Guerra Mundial Z, pero espectacular. Sí, a mí también. No voy a dormir. A mí también. Pero bueno, ya será preocupaciones que llegarán aquí a lo de más adelante. Bueno, lo cierto es que yo estoy de acuerdo en que la película... Hombre, tampoco digamos que es tan mala. La película entretiene. Yo creo que todas las películas de James Bond al menos te entretienen. O sea, las ves de principio a fin, no te resultan pesadas. Bueno, al menos hasta la última. Ahora hablaremos sobre ella. No te resultan pesadas, pero bueno, esta peli yo la veo y me... Sí, es cierto que tampoco estoy muy metido en ella, pero reconozco que en esta peli hay cosas muy buenas. Y hay escenas y momentos muy buenos. De hecho, el momento final, cuando va al apartamento del novio, del exnovio de Vesper, que la encuentra con otra tía que es de otro servicio secreto y tal, esa escena es muy buena y está cargada de tensión, llega al final de la peli y no sé, me parece bien, y hay momentos que están bien, indudablemente, pero sí es verdad que le falta algo. Es una pena porque Olga Kurylenko me parece que está tremenda, la verdad es que es una chica guapísima, y aquí la veo bien, aceptable, pero no sé, hay muchos huecos por llenar y la peli no los llena. No puedo reprimirme el leer uno de los correos que nos ha puesto Abraham Moral Toro en iVoox. Dice: si Sean Connery para mí es el mejor Bond de la historia, y la penúltima Bond, la actriz rusa, esa que está potente pero que tiene menos tetas que un indio por detrás, Dios, qué cosa más mala. A media hora la tuve que quitar. Y es... En fin, pues un poco es una forma de definir a Olga Kurylenko, ¿no? Pero vamos, me parece una tía muy atractiva, ¿no? Aunque a lo mejor no tiene las mismas razones que Denise Richards. Bueno, tiene otras razones. A mí me parece guapísima esta chica. Por Dios, ¿cómo sois? Soy del Valle de la Silicona, en serio, de verdad. No, yo he dicho que me parecía tremenda. No, sí, es muy atractiva, ¿no? Y lo mismo, vamos, Abraham debe ser un admirador de Russ Meyer. Sí, además estamos como para restar en vez de para sumar, como para ir despreciando. Bueno, ¿de qué va Quantum of Solace? Pues nada, James Bond consigue escapar de unos perseguidores misteriosos al principio, llevando en el maletero de Aston Martin al señor White, que pertenece a la organización Quantum, que ya tuviera mucho que ver con Vesper en la anterior película y que aquí tienen todavía más peso. Durante el interrogatorio de este señor White, un miembro antiguo del MI6 se manifiesta como un traidor, intenta matar a todos los presentes, incluidos el señor White, y bueno, solo MI007 salen con vida en principio, aunque luego veremos que el señor White también podría haber escapado con vida. Bond persigue a este traidor, pero no logra atraparle en la escena esta que ya hemos comentado, por los tejados, así que no tiene, y de hecho al final de esta escena no tiene más remedio que matarle de un tiro para salvar su vida, en una escena así de pesadilla logística total, cuando están en esa especie de andamios con las cuerdas y todo, la que se lía ahí es fina. En fin, gracias a la cuenta bancaria de este personaje, de este traidor del MI6, relacionado con Le Chiffre, que era el malo de la anterior película, Bond viaja hasta Haití, donde se va a topar con Camille, una joven atractiva que tiene menos tetas que un indio por detrás, según un oyente de iVoox, y que busca vengarse del general Medrano, que está a punto de firmar un acuerdo con el empresario Dominic Green, que es este malo de Pitti Mini, que está relacionado con la organización Quantum y que en el fondo pues es un tío muy bien mirado porque hace cosas como muy decentes, pero que luego es un indecente este hombre. Así que nada, Bond va a descubrir a miembros de esta organización Quantum en una ópera y procurará evitar que el general Medrano usurpe de mala manera al gobierno de Bolivia con la ayuda de este Dominic Green, que será dueño de gran parte del país gracias a que este tendrá en su poder pues el mayor sustento de recursos naturales de la zona. Aquí la importancia del agua y todo esto pues es uno de los argumentos de este film. Bueno, chicos, pues vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a volver con el bloque final. Vamos a hablar sobre Skyfall, la película que a lo mejor casi ha provocado estos especiales y que es la película que vais a encontrar en el momento en el que estáis escuchando este programa, si sois puntuales, que está en cartelera. Vamos a intentar no hacer spoilers, así que vais a poder escucharlo, pero también es cierto que vamos a dar nuestra opinión sincera y honesta, mal que le pese a muchos, así que es posible que lo que vayáis a escuchar no os guste. Insistimos que no vamos a destripar aspectos de la trama, aunque sí que vamos a comentar elementos que sí que son importantes de la película. Volvemos en un momento. Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas, difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Entramos en la recta final de La órbita de Endor. Nos queda solamente una película, la última en el momento en el que estamos hablando. Quizás sea el momento de ver qué es lo que dicen nuestros oyentes. Es nuestra última oportunidad para que los oyentes hablen de películas que ya hemos dejado atrás. Por ejemplo, en Muere otro día, la última de Brosnan, nos dice César Camarero: para mí la entiendo como la peli de Hal Berry, El chino con diamantes incrustados y El coche invisible, pero muy entretenida y con Cádiz como La Habana. ¿Qué más puedes pedir? Bueno, aunque los efectos enseguida envejecieron, se nota mucho el ordenador en muchas fases de la acción. Jordi Barguilla Batista dice: la gente puede decir lo que quiera de esta peli, pero Hal Berry saliendo del agua es tremenda. Solo por eso esta película merece ser vista. Y César Camarero dice que está totalmente de acuerdo con eso. Vamos con Casino Royale. Javier Mendoza Domínguez dice de Casino Royale: bueno, tras tanta opinión favorable, hay que decir que no es para tanto. El caso Burr es bastante mejor. Más bien parece que copia en parte a este. Es verdad que es más real, más humano, y que tras tanto Brosnan, que era siempre lo mismo, estuvo bien, pero tampoco fue para tanto. José Manuel Corella más dice: no me gustó que tuvieran que salvarlo sus compañeros. Bond se debería sobrar y bastar. Que este Bond es más humano, José. Bueno, Pablo Parra dice: no es la primera vez que Bond es salvado in extremis por otra persona. Claro que sí, hombre, claro que sí. Entre estos dos se crean ahí un pequeño chat. Josemi dice: además que es un Bond en sus orígenes. Y Pablo le responde: la secuencia inicial de la película es bestial y la canción de Chris Cornell es de las mejores de la saga para mí. No lo hemos mencionado, Chris Cornell, ¿os gustó el tema? A mí me parece genial, aunque yo también soy muy, muy fan de Soundgarden, y no sé, este tío que a mí me hace bastante gracia, es que es muy bueno. Quantum of Solace, nos decía en Quantum of Solace César Camarero: buena peli, pero le falta para mi gusto el final en el desierto, muy lioso y todo poco emocionante. Vale. Y Álvaro Villar dice, buen guiño a Goldfinger, pero esta vez una chica en petróleo. Sí, la escena está en la que, en vez de estar pintada en pintura de oro, pues estaba llena de petróleo por dentro y por fuera. No sé si os acordáis, fue bastante desagradable. Bueno, pues nada, chicos, nos metemos con Skyfall. Skyfall, que llega en este año 2012. El año en el que se cumple el 50 aniversario del estreno de Bond en el cine. Y bueno, pues lo cierto es que nos llega como una película original. No está basada en ninguno de los relatos de Ian Fleming. Y se aparta un poquito de la trama que tenía que ver con la organización Quantum, que había permanecido de fondo en las anteriores dos pelis de Daniel Craig. De hecho, yo pensaba que aquí en todo lo que tenía que ver con Quantum y con esta especie de sociedad secreta, sí, iba a salir aquí a plan explosión, pero se aparta bastante. La verdad es que se queda un poquito ahí en el aire. De hecho, el señor White, no sabemos nada de él, no, creo que ni siquiera se le cita. Pues eso, aquí en esta peli, en Skyfall, nos vamos a encontrar con que la vida de M está amenazada por fuerzas oscuras, ¿no?, que van a situar a Bond como si fuera una especie de guardaespaldas, el fiel protector de su jefa. De hecho, lo cierto es que tanto Bond como M, ambos van a ser los verdaderos protagonistas de una película que apuesta por un planteamiento un poco más profundo, donde el pasado de los personajes les va a alcanzar, mientras el nuevo villano, que es Javier Bardem, como ya todos sabéis, aquí se le llama Raúl Silva, no parará de atacar al MI6 en general y a M en particular. Esto es algo personal para Javier. Está claro que, hombre, no sé lo que pensáis vosotros, pero en estos tiempos, ¿no?, donde se destilan los héroes que son examinados a conciencia por los guionistas, porque esto es así, pues cada vez vemos como más ensayos de introspección acerca de la naturaleza del protagonista de turno, ¿no? Lo que se está viendo mucho en las últimas películas de superhéroes serios y creíbles. Y claro, esto quizá, en mi opinión, provoca que Skyfall se presenta como una peli... Bueno, para mí es la película más intimista de toda la saga 007 y creo que esto no se puede discutir, a riesgo de que algunos fans de Bond me vayan a crucificar por esto que voy a decir, pero lo tengo que decir. La verdad es que ya me estoy empezando a acostumbrar a esto de que me crucifiquen por dar mi opinión, así que nada, tampoco es que me importe mucho. Pero lo voy a decir, esta película, ahora os voy a pasar a vosotros el micro a ver qué pensáis. Para mí sufre el síndrome Christopher Nolan, pero hasta sus últimas consecuencias. Totalmente. Si las dos anteriores de Daniel Craig a lo mejor estaban un poquito influenciadas, ¿no?, por el toque de Paul Greengrass y todo esto de la saga Burr, esta parece más empeñada, ¿no?, en recordarnos lo que ha hecho Nolan con Batman. ¿Qué decís vosotros? Sí, yo creo que es exactamente eso. Hacer muy humano al personaje y además darle un pasado penoso que lo tortura, y yo creo que en ese sentido es un poco Batman Begins. De todas formas, ya entraremos ahora un poco en detalles. Skyfall tiene cosas que me han gustado bastante y tiene, que son además las más, muchas cosas que no me han gustado. Curiosamente, Javier Bardem, que casi lo que tengo por él es odio visceral, me parece lo mejor con diferencia de la película, ¿vale? Pero o sea, ¿qué te ha hecho Javier Bardem? Aparte que te ha quitado un par de chicas, pero aparte de eso... Muchas cosas que, como pues, no es cuestión de meternos oye, aquí, no por cierto, que escapen. Por cierto, una cosita. Dices tú que le ha hecho Javier Bardem a Kurz. Yo, y esto a lo mejor, si queréis, luego cuento la anécdota al final. A mí Javier Bardem, por casi me rompe la cabeza. ¿Estuvo a punto de pegarte? Sí, por casi me parte la cara. Me echó una de sus miradas que yo no lo he visto en ninguna película, ni siquiera en este país, no es país para viejos, una mirada como la que me echó a mí. Yo digo, me mata. En fin, ya lo contaré luego, si queréis, si me lo pedís. Vale. No, pues te decía que, fíjate, Bardem... que no me gusta, pero que reconozco que es un buen actor. Aquí me parece que hace, dentro de que tiene un punto de histrionismo y de sobreactuación, pero que le va bien, creo que hace un malo genial. Y desde luego, lo poco que le falla al personaje es el maquillaje, que no sé quién ha hecho el maquillaje de Silva aquí, pero hay un par de escenas en las que el maquillaje es horrendo. Pero hace así un malvado... medio afeminado, medio loco, pero también retorcido, que es espectacular. ¿Qué me falla en esta película? Me fallan bastantes cosas. Me falla, yo sé que aquí discrepamos, pero me falla el Q, el nuevo Q que hacen este joven flipadete de los ordenadores, que va de listillo y la caga, no me gusta nada. Me parece que la química que hay entre Daniel Craig y Naomi Harris, que hace de Eve, no la veo por ningún lado. Ella me parece flojísima y creo que se carga la película. Si a eso le añades que Ralph Fiennes está como siempre deplorable para tirarlo a los cocodrilos, y qué habrán hecho los pobres cocodrilos para que les echemos eso. En general, por lo demás, dices, joder, ¿qué pasa? El final no tiene ningún sentido. Intentan que quizás eso sea un poco curioso para el aficionado a las novelas. Te recoge un poco el origen de Bond. Ahí ves que su padre es escocés y tienes imágenes en Escocia. Ahí ves el nombre de su madre, que es claramente francés porque es de origen suizo. Pero entre que el guión no está bien llevado, que las escenas de acción a mí, por lo menos, no me parecen que están bien completadas. Todo el final con el helicóptero me parece desmedido y se meten personajes que no hacen falta, como el de Kincaid, que no tiene ningún sentido que esté ahí porque no aporta nada, pero tiene la ventaja, como digo, de que hay un buen malo, que es el que hace Javier Bardem, que luego toda la parte del James Bond humano, que no pasa casi las pruebas físicas, que está hecho polvo a consecuencia de un disparo, que no es el que era, que ya se está quedando atrás. Ese bono humano y además vengativo, pues eso me gusta, pero en general la película me parece flojo. Y ya aviso a la gente que vaya a verlo, al principio hay la típica infografía de presentación, ahí te cuenta toda la película, pero toda, es increíble. Luego vas viendo la película y recuerdas que todo te ha salido en esa escena infográfica, incluso te da las claves del final. Pero a mí eso me parece original. Y de hecho la secuencia de créditos me ha encantado. Sí, sí, a mí me ha encantado. Están muy bien hechas, de las que mejor hechas están de toda la franquicia. Sí. Bueno, Manuel, tu turno. Hombre, hasta que termina la intro, ¿no? Con las escenas, con los títulos de crédito, o sea, todo lo que es la persecución inicial y esa intro me parece fenomenal, magistral, y que ese es el Bond que todos queremos ver, ¿no? Pero luego empieza el Bond un poco HBO, ¿no? Que deja un poco de lado la acción y empieza a hablar y empieza a disertar y se ralentiza la película y empiezas a ver agujeros en la trama, porque la película tiene un montón de agujerazos. Yo creo que la película tiene, además, no es el personaje, el Q, que como lo interpreto, no, que la verdad es que tiene muy poco peso. El gadget que le da, que además sale, no es spoiler, porque sale incluso en el tráiler, le da una película que solo puede ser disparada por Bond. Es el gadget más estúpido de toda la saga, porque solamente tiene una función, ¿no? Pues que todos sabemos cuál es, que le des una pistola que solo puede disparar él, aparte que es ridículo que le den algo así. Y una mini radio, no te olvides. Y la mini radio, ¿no? Pero ¿para qué quieres una pistola que solo puedes disparar tú, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pues para que intente matarte un enemigo y no pueda, en fin, yo qué sé. Son cosas absolutamente tontas, pero lo que decís que es Nolan, es que es Nolan a tope. O sea, las tres películas de Batman están ahí metidas. El comienzo, pues tenemos la tercera de Batman, ¿no? Ese Bond un poco avejentado que no puede superar fuerzas físicas es el comienzo de la última de Batman. Está también, anteriormente hemos visto el Batman Begins y luego y casi el Joker, le hemos visto en la película. Es que lo peor que tiene esta película es que también es que nada te suena nuevo, parece que todo son retazos de otras cosas, de otras pelis, y que tiene bastante poca originalidad. Aparte de que el plan maestro del malo pues es bastante endeble y ridículo, y que podía haber hecho todo lo que hace de otra manera más sencilla. Que vale que es una película de Bond, pero si tú mismo cuando lo estás viendo piensas que lo podía haber hecho de otra manera, es que algo está fallando, ¿no? No sé, tiene demasiados puntos en contra esa película y planos que directamente los ha fusilado otras pelis y yo qué sé, me da... Es una película muy, muy decepcionante viniendo de donde viene, ¿no? Dice, bueno, he leído una entrevista de Craig que él ha sido quien ha buscado a Sam Mendes, que había dirigido películas que no eran precisamente de acción, aunque sí había dirigido la Camino a la Perdición. Camino a la Perdición, que no es de acción, pero que es una gran película de cine negro, ¿no? Pero yo creo que no, desde luego no es el director adecuado para lo primero, para haber dirigido esto, y lo segundo es que había que haber rehecho la historia de principio a fin. Hombre, lo que está claro, lo que decías de Bardem, pero ese Silva medio metiéndole mano, y luego cuando cuenta la historia de las ratas, o por ejemplo cuando está estirándose en la celda de cristal que tiene, hace una actuación física y tal, me parece potentosa. Sí. Profesionalmente yo creo que todos están bien, ¿no? Son buenos actores. No, la Naomi Craig está para tirarla. Bueno, pero Daniel Craig está a buen nivel, ¿no? Haciendo un Bond que no le quiere vender, como ves, que está un poco acabadete y tal, pero aunque todos sabemos que en el plano siguiente pues va a hacer las acrobacias que requiera el guión. Pero bueno, yo creo que profesionalmente es una película bien hecha, pero que tiene muchísimas, muchísimas carencias y en fin, me sorprende mucho la nota alta que le están metiendo en IMDb, la verdad. Sí, no, la verdad es que en internet le están dando muy buenas críticas. Esta va a ser la típica peli de Bond que va a entusiasmar a la crítica, pero que va a dejar sí, yo creo al que es, público perdona dividido. Perdona que te interrumpa, es como lo que dicen de Ed Wood, de Burton, que es la película que más le gusta a la gente que no le gusta a Tim Burton. Pues esta yo creo que es la película de Bond que más le va a gustar a los que no le gusta habitualmente las películas de James Bond. No, pero yo creo que va a dejar al gran público este que va al cine a pasárselo bien, le va a dejar un poco frío. Además, es esencial... Es esencial, sobre todo para los oyentes que no hayan visto Skyfall y que después de escuchar este programa vayan a ir a verlas, que lleven el chip adecuado. No es una peli de acción trepidante de principio a fin. Sí, al principio, la verdad es que el principio es demoledor, pero luego baja las revoluciones hasta adoptar un ritmo bastante lento. Sí es cierto que en esta peli las personas son lo verdaderamente importante y no los sucesos. O sea, esto es una peli de personas, no de eventos. Lo cual está bien, pero en serio, como vayas a ver una peli de James Bond al uso, te vas a llevar un chasco. Esta es la realidad. De todas formas, sobre Bardem, a mí me ha gustado bastante Javier Bardem en esta peli. De todas formas, yo no le tengo tirria a Javier Bardem, aunque un día me intentó pegar, pero bueno, también es que tenía motivos. Pero cuéntalo, está más en ascuas, esto es lo más importante. Le di motivos, pero bueno. Y mola, y ese toque gay que le da... es adecuado. Sobre el nuevo Q que has dicho tú, Kurz, que no te gusta. Oye, pues a mí me ha hecho gracia. Es más, me ha parecido muy gracioso. No sé, el momento en el que le da la radio esa pequeñita y la pistola y dice, Bon, joder, habéis tirado la casa por la ventana. Y pregunta él, bueno, ¿qué querías? ¿Un boli explosivo? En claro homenaje al boli explosivo de Pierce Brosnan. Y luego hay otros homenajes, porque luego también hay un momento cuando está M en el Aston Martin, este clásico, y lleva el otro, levanta la tapa de la palanca de cambios y tiene el botón rojo, que es un claro homenaje, ¿no?, al asiento eyector de Sean Connery, ¿no? O sea, ese tipo de homenajes están muy bien y los fans de la saga lo agradecen bastante. Pero bueno, no sé, creo que estoy de acuerdo con vosotros en que la película además tiene una duración excesiva. No hace, yo le me hubiera metido muchísima tijera a esta película porque se llega a hacer larga. Esta es la realidad, se llega a hacer larga. Y es más, ese momento final, no vamos a comentarlo, pero sí es cierto que me recuerda muchísimo al momento final del caso Burr, ¿no? Cuando Matt Damon y Franca Potente se exilian en una casa que está ahí alejada del mundanal ruido, donde saben que les van a encontrar y que tendrán que defenderse, ¿no?, de los malos con, pues eso, con rústicas escopetas de caza, que es lo que hay por ahí. Pues no sé, chico, es que me parece que esto acaba prácticamente igual. Sí, en un plano, además un plano cuando llegan los malvados, que es totalmente, hombre, fusilado, homenaje a Único Testigo, que es cuando llegan los tres policías a la granja, ¿no? Sí, además, curioso. No sé, yo con todo debo decir que la película me ha parecido interesante, es un experimento que de algún modo ya finiquita todas las posibilidades, ¿no?, de continuar con Daniel Craig. Creo que con esta película... va a ser necesario otro reboot, otro remake y traer otro tío, aparte de que mueren personajes. Casi sirve incluso de precuela, ¿no?, para todas las demás películas de James Bond, porque lo deja todo en tal situación para que luego arranque Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton o Pierce Brosnan después, ¿no? O sea, es casi como las primeras películas que habría que ver, porque lo deja todo con la mitología típica de James Bond en punto de partida, por decirlo así. Y no sé si esto es un acierto. Yo, que no lo he dicho antes, lo que peor he llevado son los diálogos. Tiene unos diálogos de verdad, o sea, deplorables. que yo no sé quién los ha escrito, pero no se ha devanado mucho los sesos. Con decir que la historia de a gato viejo, ratón tierno, es lo más conseguido y ya es patético. Yo, de verdad, a mí es que me sacaba de la película cada vez que intentaban hacer un chiste o un diálogo chispeante, que al final era todo más manido y más prefabricado, imposible. Y yo, no sé, dices que te gusta el personaje de Q. Lo de Q no tiene, no hay por dónde cogerlo, de verdad. O sea, se supone que es un joven súper brillantísimo que se ríe del viejo porque es el super crack de la informática. Resulta que Silva, que no era más que un agente de campo, eso sí, con conocimientos de informática, lo engaña. Y encima la solución la encuentra James Bond fijándose en que hay un código cifrado con una estación de metro. Hombre, que despidan a ese Q, pero ya. Que por cierto es el chico del perfume, el loco este francés. Bueno, no sé, a mí no me disgustó demasiado. Hay cosas que me han disgustado más en esta peli, ¿no? O sea, de hecho se van a... Sí, porque aunque, como dices, es un tratamiento más humano, pero también es muy arquetípico y muy superficial, todo es muy manido, ¿no? No encuentras originalidad, ¿no? Te parece todo como muy prefabricado. Es un poco la sensación que me dio. Aparte que el malvado tarda muchísimo en salir, el Javier Bardem tarda mucho en salir. Cuando sale, pues un poco te decepciona, no él mismo, porque lo interpreta bien, sino lo que hace, ¿no? La acción que tiene y, en fin. Yo creo que es una película... a riesgo de que nos den palos, pero desde luego no es la mejor película de la saga como nos estaban vendiendo. Y de hecho, con tanto explotar el pasado de James Bond, lo que han hecho es hacerlo más misterioso, porque ahora sabemos más cosas sobre el pasado de 007, pero seguimos sin saber muchas cosas sobre él. De hecho, ahora casi nos hacemos más preguntas que antes, ¿no? Casi parece esto Perdidos, ¿no? Porque hay un montón de cosas que no se entienden. Casi yo lo dejaría ahí. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Nada, una película que puede gustarte o no, dependiendo de... Es que esta peli sí que va a dividir a la gente, en mi opinión. Va a haber mucha gente que va a pensar que es un coñazo impresionante y otras personas que dirán que es genial, que es profunda y que es maravillosa por ese toque intimista. A mí me ha parecido que, aunque eso le podría haber venido bien al personaje, se les ha ido un poquito la perola con la duración y además no aporta nada nuevo, que esto lo hemos visto en un montón de películas. O sea, no hay nada en el pasado de este James Bond, en esta profundidad, que nos parezca verdaderamente original. No sé, chico. Y como no sería yo si no hago un spoiler y luego la gente me lo reprocha, voy a contar el final. El final de la película, señores, es el inicio de muchas otras, porque al final vemos a James Bond. Eso se puede contar, ¿no? Es que me has acojonado, yo pensaba que ibas a decir algo grande. El final de esta película es James Bond en la típica imagen esta subjetiva desde el cañón, disparando, cae un velo de sangre roja y después sale el logotipo del 50 aniversario de James Bond. O sea, que la gente se quede con ese final. Vale. Bueno, solamente sobre el tema de las chicas Bond, ya un último apunte, decir que la auténtica chica Bond de esta peli es Judi Dench, es decir, M, o sea, es la chica Bond de esta película, y eso sí que me mola, porque, no sé, esa relación entre mamá y tu hijo predilecto, como que me gusta, ¿no? Está bastante bien. Y Judi Dench, pues, como siempre lo hace bastante bien, es una tía que tiene mucha presencia y tiene mucho carisma. Muchísimo mejor que las chicas guapas, entre comillas, en mi opinión, que, por cierto, me pareció increíblemente injusto que a sabiendas de que tienes los helicópteros ahí detrás de los edificios no salves a la chica, pero no, como no quiero hacer spoiler, no voy a seguir, pero tío, a ver, llama a los putos helicópteros antes, que ya, la han matado, joder. Pobre Severín. Bueno, en fin, y nada más, chicos, a mí me gustaría ver qué han dicho los oyentes. Estoy abriendo la ventana ahora mismo porque no sé si muchos la habrán visto en el momento en el que estamos grabando esto. Han pasado muy pocas horas desde el estreno. Vamos a ver. Skyfall. Nos dice José Mizazo que no la ha visto aún. Este es su comentario. Paco Garrido dice que tiene ganas de verla. El único que la ha visto es Elías González Asensio, que dice: la acabo de ver. Diferente. Un cochazo de lujo y con un aire final de cierre de ciclo. Una vuelta a los orígenes. Bueno, pues más o menos con esto ya está todo dicho. Bueno, pues en esencia, a mí con todo debo decir que la peli me ha gustado, ¿eh? Lo que pasa que no era lo que yo me esperaba y sí que me ha decepcionado un poquito. Aunque aún así me parece que la peli es recomendable. Aunque eso sí, me hubiera gustado que alguien que ya lo hubiera visto me hubiera cambiado ya el chip para ir a ver la peli que verdaderamente he acabado viendo y no lo que he visto, que era otra cosa, que era lo que no me esperaba. Pero bueno, en fin, no ha estado mal. Si yo os hago una pregunta trampa de estas, muchachos, en plan, elegíos con una película de... Quedaos con una peli de James Bond. ¿Con cuál os quedaréis? Una. La mejor. Casino Royale. Casino Royale. La de Craig. La de Daniel Craig. ¿Y tú, Manuel? Sí, también. Joder, macho. Trío de ases o trío de lo que sea, pero un trío, porque yo también me quedaría con esa. Me encanta Solo se vive dos veces, y Goldfinger y GoldenEye también me gusta mucho. Sí, Alta tensión, Octopussy. Notables, sí. Hay muchas muy buenas, pero joder, es que Casino Royale es... En fin, es un auténtico... No sé, es un poco, yo creo, la más redonda, ¿no? Porque es todo interesante, encontró un buen equilibrio entre un nuevo protagonista que funcionaba, la historia era buena, la chica estaba muy bien, la historia entre ellos es muy buena. En fin, yo creo que el malo, aunque no llega hasta el final, pero estaba bien. Yo creo que junta un poco todo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que ha habido. Voy a contaros... Sí, perdona, no. De todas formas, un poco como mini debate, yo os quería preguntar una cosa, ¿no? En plan así traidor. ¿Vosotros pensáis que James Bond es un producto solo para chicos o también lo pueden disfrutar las chicas? ¿Son películas de tíos o son aptas para todo el mundo? Venga, yo creo que son para todo el mundo. De hecho, tendemos a ser un poco discriminatorios con las mujeres. Dice, joder, no, a las mujeres no les gusta el western, no les gusta el cine bélico, no les gusta otro tipo de películas que no voy a decir para no sonrojar a nadie. Y al final tienen una mente tan abierta como nosotros, y si es cierto que tienden a otro tipo de cine, yo creo que estas películas pueden gustar. Lo que estoy seguro es que no hay tanta mujer apasionada con la figura de James Bond como sí que habrá más de un apasionado por esta figura. Bueno, yo por la experiencia con las chicas que conozco que me han hablado sobre esta saga, sí es cierto que las pelis de Sean Connery no están muy bien vistas entre las amigas que yo tengo. Tampoco las de Roger Moore se ven bien, aunque estas como eran más simpáticas y se tomaban menos en serio, quizá las aceptan mejor. De Timothy Dalton no conozco muchas chicas que les haya molado ese Bond, pero sí es cierto que Pierce Brosnan entusiasma a más de una de mis colegas, así que ese Brosnan parece que ha tenido mucho éxito. Y en cuanto a Daniel Craig, pues no sabría qué deciros, pero yo creo que ya son pelis un poquito más para todo el mundo, ¿no? Estas pelis más modernas a lo mejor pueden gustar más a tanto a hombres como para mujeres, pero sí creo que en principio 007 era un producto más para tíos. Entiendo que estás promocionando para el próximo Bond a Robert Pattinson. No, yo la mini encuesta que he hecho, la verdad es que se considera las películas de Bond un poco películas de machitos, ¿no? Al fin y al cabo es el héroe librando a la damisela, aunque un poco se han esforzado pues cada vez en poner mujeres como más activas, pero al final es Bond quien termina pues un poco salvando a la chica, ¿no? Es una película pues del típico chulito que liga sin pestañear, que se es rodeado de mujeres guapísimas, y bueno, es un poco la sublimación pues para muchas mujeres pues del ideal masculino de cómo le gustaría pues ser a un tío, ¿no? Eso sí, buscan un poco para el que sea aceptable pues para el mercado femenino pues poner a un tío pues que les guste, ¿no? Pero vamos, en principio yo creo que entre las mujeres es considerado pues un producto básicamente pues para tíos. O sea, me estás recomendando que olvide los bombones y las flores y me compre una Walter PPK. No, simplemente, hombre, que si quieres llevar a tu último ligue al cine, a lo mejor tienes que buscar una película un poco más sensible, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final... A los ligues hay que llevarlas a las películas de miedo, que es donde se agarran. Bueno. Ya para rematar, ya a modo de postdata, creo que ya el monográfico sobre 007 ya ha finalizado. Hemos acabado ya con estas dos partes, este especial de James Bond. Y bueno, como seguramente haya mucha expectación y mucho cliffhanger con el asunto de Javier Bardem, os lo voy a contar así un poquito por encima, pero bueno. Javier Bardem, no sé si en la actualidad también, pero en su día me consta que era el dueño de un pub aquí en Madrid que se llama La Bardencilla o algo así. Y me consta que a veces se pasaba por allí a ver qué tal iba y tal. Y se daba una vuelta por bares y pubs de Madrid que estaban por la zona y tal. El caso es que estábamos por la calle Colón, que está un poquito lejos de La Bardencilla, pero bueno, le vimos salir de uno de esos pubs que a lo mejor visitaba con sus colegas y tal, cuando se pasaba, pues eso, iba de ronda Nocturna, que él también tiene derecho. Y nada, pues le dimos salir de un pub que se llamaba El Laboratorio, ¿no? Al Laf, y luego Oratorio, pero que todo el mundo conoce como El Laboratorio, que está al final de la calle Valverde y tal, en el centro de Madrid. Bueno, pues un buen día, nosotros andábamos por ahí a las 4 o las tantas de la madrugada porque estaban cerrando los locales. Entonces yo estaba por allí con mis colegas y tal, estaba bastante borracho, no de bosca con Martini agitado, sino de todo un poco, y iba un poquito afectado yo allí por la calle y tal. Y estábamos a unos 3 metros de la puerta del laboratorio, y justo en eso sale Javier Bardem. No sé en qué época sería ni qué película habría hecho, pero tenía los pelos larguísimos, parecía un jevilorro, llevaba un abrigo, un tres cuartos así de cuero, o sea, en serio, parecía un macarra, ¿no? Entonces dijeron, así hubo una especie de silencio sepulcral y todos, mira, que está saliendo Javier Bardem. Y yo miré, y pensando que no me oía, dije, que eso es Javier Bardem. Y lo dije tan alto que me escuchó. Y vi al Bardem volverse hacia mí y crucificarme con una mirada de asesino. Vamos, que te lo juro que en ninguna peli ha echado una mirada así de cruenta. Y yo dije, oigo, que viene para acá. Y nada, justo en ese momento salió más gente que iba con él y ya me retiró la mirada. Pero me estuvo contemplando durante 4 o 5 segundos como diciendo, ¿y si voy y te hostio, qué pasa? Porque además luego es tocho, o sea, el tío es alto, macho. Yo pensaba que era más canijo y tal. No, es un pedazo, tío. Bueno, entonces el archienemigo de Sheldon es Will Wheaton y el tuyo es Javier Bardem. No, pero yo le aprecio mucho, le quiero mucho, y como sé que es oyente de La Órbita Endor, pues... No me lo puedo creer. Pues, a mí me tiene que estar adorando ahora. No creo que nos escuche, pero bueno, por si algún día... Esto, las cosas pueden cambiar mucho y lo mismo estos programas... Según mi teoría no nos escucha porque yo considero que no es un tío inteligente y la gente inteligente escucha La Órbita. Bueno, vamos a cruzar los dedos. Yo le apoyo y creo que es lo mejor de Skyfall. De todas formas, tú, seguro que él ni se acuerda de esto. Seguro que él ni se acuerda. Lo mismo si se acuerda. Pues me acuerdo un día que no creo. Bueno, era una anécdota así un poquito chorra, tampoco es para tanto, pero bueno. Así finalizamos este programa con un toque de distensión. Bueno, Manuel, que ha sido un placer. Además, tenemos que decir que Manuel, junto con un par de colegas, Manuel Callejo y yo fuimos a ver Skyfall juntos y para ver la peli esta, a ver qué tal. Y más o menos los dos hemos salido con los mismos sentimientos de la película, madre mía. No nos esperábamos otra cosa. Bueno, Manuel, que un placer haberte pasado por aquí. Un saludo a toda la gente de Hello Freaky y que sigas por allí haciendo cosillas interesantísimas. Igualmente, un placer haber grabado con vosotros. Con vosotros se nota mucho menos los numerosos defectos que tengo a la hora de grabar. Y como siempre, pues como os digo, un placer haber estado en la órbita de Endor. Y con el Kurt, pues contigo espero volverme a encontrar la próxima semana. Sí, pero si me dejas, yo les voy a pedir a los oyentes que sean bondadosos con nosotros. Que tengan en cuenta que repasar todas estas películas no nos daba tiempo a ser exhaustivos, hemos sido distendidos. Espero por lo menos que se hayan entretenido con las muchas tonterías que hemos dicho, yo el primero a la cabeza, y que olviden todo lo que he dicho, que me hagan esa bondad de olvidar todas las tonterías que he dicho. Pues un saludo, hermanitos, nos escuchamos, nos leemos, nos oímos, etcétera, etcétera, etcétera. Un saludo. Muy bien, otro para ti. Adiós. Es el fin, la próxima semana traeremos un programa típico de LODE con muchas secciones y apartados diversos y todo esto. Será dentro de una semana. Hoy ha sonado la música libre de Ignomus, Akena-san, Epic Soul Factory y Gregoire Lurm. O Gregoire Lurme, que no sé cómo se dice, siempre me lío con este pibe. En fin, muchísimas gracias a todos los que nos seguís, llueve o truene. La verdad es que intentamos... hacer los programas siempre lo mejor posible y a veces pues nos sale bien y otras veces no. La perfección es una utopía. Gracias, insisto, a los que nos apoyáis y también a los que no nos apoyan porque también nos hacéis falta. Y os lo agradezco ahora al final porque sé que os escucharé los programas enteros. Pero bueno, en fin, sacar punta a la vida no deja de ser una forma como cualquier otra de perder vuestro tiempo. Lo que sí creo que hace falta aclarar en este punto es que últimamente no hemos tenido tanto tiempo para responder mails. Los hemos leído todos y los hemos tenido en cuenta, pero no hemos podido responderos a todos y a cada uno de vosotros. Así que, bueno, si en algún momento no hemos respondido a alguno de vuestros mensajes privados en Facebook, o si no hemos respondido a algunos tweets, o si no hemos respondido a mails que nos hayáis escrito a nuestro correo electrónico orbitaendor@gmail.com, sí, pues nada, que si eso ha ocurrido, pues vais a tener que perdonarnos, pero hemos tenido un tiempo muy reducido para contestar y hemos hecho, pues eso, todo lo que hemos podido, ¿vale? Pero es que en las próximas semanas seguirá ocurriendo esto que os estoy contando, así que si nos escribís y no obtenéis respuesta rápidamente, pues tranquilos, porque esto es lo único que os pedimos. Un poco de paciencia, si no es mucho pedir. Y si os parece mucho pedir, y si os parece que no hemos hecho suficiente hasta ahora, si creéis que una respuesta rápida y extensa está por encima de las otras cosas que ocupan nuestra vida, si creéis que responderos está por encima de nuestros trabajos, que quizá perdamos en breve si la cosa sigue como sigue, si pensáis, yo que sé, que vosotros estáis por encima de cualquiera de nuestras responsabilidades, por encima de nuestras familias y que somos vuestros esclavos y estamos aquí para serviros, pues nada, solamente tengo las palabras del maestro Yoda como respuesta para los que piensen así: a tomar por culo, podéis iros. Pero bueno, como la mayoría de la gente sois comprensivos y tenéis la mente abierta y sois buena gente y tal, pues eso, que nos perdonéis si no respondemos, ¿vale? Sacaremos tiempo de donde podamos, pero paciencia. Así que sin más, un abrazo a todos y nos reencontramos la próxima semana con una edición de La Órbita de Endor en nuestra línea, ¿vale? Así que gracias y hasta la próxima. La órbita de Endor.